Échale. Ok, ya estamos listos. Güey, este güey sí que nos escucha en la camioneta, güey. No mames. Se escucha mejor allá, güey. ¡Hijo eso! Le estás dando en su llaga. Cuenta que no puedes, güey. No te quites el audífono. No, es que mejor se los quito. Mejor se los quito. Pero no lo estás escuchando, güey. Puede ser en. ¡Ah, mira qué bonita! ¡Ah! ¡Esta canción! ¡Ay, no más! Esa es de mi bro, ¿no? ¡Como los mudos! ¡Cántala, compita! ¡Cántala! ¡Pero tú eres ¡Cántala! ¡Y tu mirada no sabe mentir! ¡No lo quites! ¡Es friendly! ¡Tiene caso contigo! ¡Manito! ¡Así! ¡Si no me amas es mejor! Échale, muy bien. ¡Alto! Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres. Oye, es que no se ve ni la diferencia ya, ¿no? El timbre de voz está igualito, güey. Nada más que este está más prieto. Este está más prietito este, mira. Cristianciño. Cristianciño. El coro. Todos. Adiós, amor, me voy de ti. Y esta vez para siempre. Me bajo un chingo el micrófono. No, te acerques, güey. Es por algo. Acércate. No, ni madre. Ya, yo tengo la voz perfecta para salir en una película muda, hombre. Acércate, acércate al asador, güey. Ahí mero. Acércate a la camioneta. Pero no agarres el micrófono, güey, porque. Okay. ¿Está? Qué bonita ese que es. Es otro micrófono. Ya, suéltame el micrófono. Ya. ¿Qué te pareció? Con una mano y con la otra. ¿Qué te pareció esta canción? No, está toda mal el agropecuario, oye. Está toda madre. No te hagas por atrás. Fíjate que lo adelantamos. Sí, es muy importante adelantarlo el día de hoy, ¿no? A ver, preséntate para todos los que están escuchando en el podcast. No, igual decimos al final del podcast. ¿Quién es? El invitado sorpresa. ¿Quién es? Pues es que se me va a salir que son. ¿Qué es? No. Yo digo que se, ¿sí? Que se presente. Sí, porque al final, porque es que sabe cómo me queda. A lo mejor te llamamos en 15 minutos. Sí, es maestra. Preséntate, ándale. Está el invitado. Punto de ver, así que tengo que aprovechar ahorita para decir. Tenemos un invitado especial. ¿Qué onda, puñetas? ¡No! Güey. Controla tu pinche vocabulario, cabrón. Estos se me ensuciaron. Preséntate, compita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, el día de hoy está hablando Marciño, ¿verdad? Más que nada, aquí en el 93.1, ¿verdad? Muy bien, ahí está, tenemos el invitado especial, nos da mucho gusto que estés con nosotros, Marciño, aquí en Monterrey, directo desde Guadalajara, nos lo exportaron, nos lo prestaron desde allá. O se acopló, ¿qué? No sé. O quién sabe, ese güey llegó y pues ni pedo, le abrieron las puertas. Se me hace que voy a tener que bajar un poquito el volumen de este lado. No, alejamos el micrófono. Mira, es lo mismo. El micrófono aquí, el micrófono acá. Pues es que se escuchan esto. Oye, no, tienes que hablar más bajito. Así, más a todo dar. Ponte abajo de la mesa. Que te escuchen las chiquitas mamás, así. ¡Ah, sí! ¡Abajo! las del Torito. ¡Ey, la de Rafa! ¡Está toda madre! A ver, ya. Lo que pasó en el Torito, se queda en el Torito. Papi, llévame al Torito, hace nada. Voy a sacar el dardo envenenado. El tranquilizante, ¿verdad? No, tienes bueno. Que venadearlo de allá arriba, güey. Ok, vamos a iniciar de nuevo. Estamos iniciando. Nos da mucho gusto tener aquí a Marciño, que vino desde Guadalajara. Qué bueno que estás con nosotros, güey. Un placer estar con ustedes, chingada madre. No puede ser esto posible. Desde Guadalajara vine yo. Ahorita, a subirles el rating. Sí. Pero bueno, ahorita te vamos a entrevistar. Vamos a presentarnos todos, mi querido Verdeleaga, un podcast más. ¿Qué tal, bandita? Bienvenidos al episodio 180, transmitiendo desde la cabina B de Estudio Chicharrón con Pelos. B de qué calor está haciendo. Sí. Mi querido y no mal ponderado, Le Manuel. ¿Qué tal, compitas? ¿Cómo están? Todos los que nos escuchan y a todos los que nos van a esperar. Un saludo y un abrazo, güey, de su compita. Y tenemos otra vez el amigo bro. El amigo bro. Muchas gracias, güey. Un placer, güey. La verdad, no habíamos coincidido nuevamente, güey. Pero un placer estar aquí con ustedes. Te pudiste hacer un espacio ahí entre tus múltiples. Coincidieron agendas, güey. Y aquí estamos, compadre. Eso. Qué bueno, mi querido amigo bro. Se hizo una cañanga. Mi querido chef. ¿Cómo estás, bandita? ¿Cómo estás? Un placer. Me parece que se emociona. No le sigas, no, no le des cuerda. Estaba haciendo la de este Miyagi, güey. Ah, la de Miyagi. Era para okay. Saludos a toda la bandita, a todo el panel presente. Y un podcast más que ya se va a acabar. Por cierto, gracias a todos por habernos escuchado. No, estamos grabando un lunes, raro que grabamos el lunes, por ahí era el único día que se me acomodaba, pero gracias a todos, güey, que pudieron grabar hoy, güey. Un lunes 17 del 07 del 2017. Oh, ¡ay, hueso! ¡Ay, ya, verga! ¡Pinche mosca! Que el día de hoy cumple 19 años Jackson Corporation México. No, y ¿sabes qué, güey? También cumple años, 65 años, el de, ¿cómo se llama? El del auto increíble, güey. Ese güey cumple años hoy, güey. ¿Cuántos cumple? Saludos, güey. ¿Qué? 65. Yo creo que sí nos está escuchando el güey. Sí, sí, saludos hasta allá. Fácil, güey. En kit. Muchas felicidades. ¿Cumpleaños cuántos? 19. Ah, de felicidades. A Jackson Corporation Mega Guys. Y a Hasselhoff. David Hasselhoff. Ahí ese güey. Y a ese también. Felicidades a Jackson, porque Jackson Corporation México, DAO y JC son nuestros patrocinadores. Exactamente. Ellos son los líderes en la industria del aluminio y vidrio. Trae para nosotros y para ustedes y el podcast Charrón con Pelos, y lo hace posible, y lo felicitamos por el cumpleaños. Así es. Y si necesitan más años de éxito y que llegue al 20, ¿y qué va a hacer Jackson? ¿Okay? Pues a lo mejor una carita a Jupiter, ¿no? ¿Cómo que la chica? Pues, ¿qué más hacemos? ¿Cuándo es? Me quedo, güey. Falta un año. Este güey, un año más aquí, no mames. Hoy es 19. No, güey. Oye, no, a ver. Quedo, o sea, si ¿sí estás poniendo atención, güey? A la fecha. A ver, Marciño. Orciño, a ver, acércate al micro, te vamos a entrevistar. Oye, también agradecemos a Facetunes por todos los avatars que nos ha hecho de aquí de la bandita. No, no, de la bandita. No, es cierto, sí nos has hecho. No, toda madre, Facetunes o toda madre. A ver, Marciño, ¿qué onda contigo? ¿Qué onda con la visita? ¿Qué te trae por acá? ¿Qué andas haciendo? ¿Y qué dejaste de hacer? Es mucha pregunta. Ya se me olvidó cuál es la primera. No sé qué es el pedo. A ver. No, mi compita. Aquí. Ándale ahí. Así lo agarra con dos manos. No, no lo agarra. No, mi compita alemana me invitó al Juventus contra Monterrey. Uh-huh. O Juventus contra Tigre, no sé. Monterrey. A los dos, compita. Tú dije que a los dos me invitaste. La verdad que se cancelaron a la chingada. Sí, a los dos te invité. A los dos me invitó mi compita. Y a Palco. A lo bueno, chingada madre. Entonces no, te invitó. Jackson Corporation me invitó. Dentro de los festejos de Jackson era ir al juego. Era uno de los 20 años, pues. 19, pero ya estábamos festejando yo para los 20. Muy bien, muy bien. No puedo decir me vine, ¿no? Sí puedo decir me vine. ¿Viniste para acá? Vine a Monterrey. Bueno, nada. ¿Y te ha gustado? Ya llevas varios días. Puta madre, está toda madre aquí. ¿Pero qué onda con el calor? ¿Qué? ¿Cómo lo sientes? Es la madre, tenemos clima. ¡Clima, güey! Oye, ¿allá en Guadalajara sí dicen clima o no? Sepa la chingada. O aire acondicionado. Yo le digo clima y no les pregunto a los jotíos de allá. O que diga a las personas de allá, ¿no? Sí. Oye, ¿y está haciendo? ¿Cómo está la temperatura allá en Guadalajara ahorita? Pues ando en Monterrey, no sé. No sé qué. Pero ¿cómo estaba cuando viniste estaba, para acá? Estaba, no, bien pinche inundado ya todo el pedo. O sea, la verdad es que llueve. Estaba lloviendo bien cabrón. Le decía a mi compita que yo me quedé en el carro porque andaba yo por una pinche avenida y los bomberos me dijeron, ey, puto, párate, que le Ah, perdón. Ey, puñetas. No, tampoco, gato. Ey, joven. Oye, muchacho. Andale. Muchacho. Matthew. Ah, se le chingaba porque te vas a inundar. O sea, me tuve que parar de las inundaciones que estaban allá, pues, pero está con madre allá el clima. Y también aquí el aire acondicionado. No, la verdad es que uno aquí en Monterrey no lo siente porque Porque pues no estás pues, allá, güey. No puedes ir marcas, ¿verdad? No puedes ir marcas, es el pedo. Pero la cerveza te aliviana toda madre. Y la verdad es que pues uno mientras pisteé, ah, la chingada, el clima que está en el desierto es lo verde. Ah, es lo de hoy. Es lo de menos. Lo de menos. Lo verdolaga. Lo de verde. Lo verde. Es lo de menos. Es lo de menos. Exactamente. No, está toda madre. ¿Y tomas pues, de esas, de las que está, de estas cervezas que estás tomando ahorita? De la verde. Yo tomo de la verde nada más. También la tomas allá. No puedo decir más nada de marca. Pues no digas, nomás no digas 2X. No, exactamente. Es una lager, esa es la que pisteo allá y. Y aquí también. Y les de, aquí también, exactamente. Y está toda madre aquí. La verdad, quien diga que no, la cerveza aquí sabe muy diferente a toda madre que allá. ¿Sí? ¿Sabe diferente? No, un chingo. ¿En serio? Chingo, la verdad es que sí. O sea, aquí sabe más que. No sé si sea el agua, no sé si sea la chingada. O el calor, puede ser que sea el calor. O ¿no? la calor. ¿Te gustó más? La calor. ¿Te vas la verde a ir? Me gustó más. No, la verdad es que sí. Aquí te la tomas, comadre. Te la tomas en un segundo. Allá en dos. Pero la verdad está. ¿Sabe a agüita de limón aquí? La claro, verdad. ¿No, ¿Te la tomas como agüita de limón? No, ni madre. No, agüita. Yo la mareo. Yo tengo 2 horas con esta que tengo yo aquí nomás. Y ustedes saben qué pedo, ¿no? No, es que te la hemos cambiado varias veces, no te has dado cuenta. Exactamente. Sigue fría, que es importante. Muy bien. No, y vine a la Juve, se canceló, pero hablé con la aerolínea y me dijeron, ni más, no te vamos a regresar ni madres. Y yo le dije a mi compita, no me van a regresar nada. Y me dijo, pues vente. Y pues, te viniste. En ese momento. Para acá, o sea. Exactamente, llegué a Monterrey más que nada. Y pues mi compita aquí me aceptó y le chingada. Y estuvo con madre venir aquí. ¿Dónde te estás quedando? ¿En hotel? ¿Puedo decir, compita, o no? Ay, ¿puedes decir? Puedo decir, en la casa de mi compita. En la casa de mi compita le mandó con eso de que fue tiene una camita ahí especial, ¿no? Sí, de hecho manda a su señora a tu cuarto. Y me quedo yo con él. Pues son amigos, ¿verdad? Sí, o sea, no, la cosa exactamente. Es que... O sea, llega uno ya, como dicen, no hay pedo, me puedo ir a dormir tarde porque voy con el borracho que tengo al lado. Claro, claro. Cuerpo dormido es cuerpo perdido. No, ni mal. No. Fundillo perdido. No lo puedo decir. Ah, perdón, ya lo dije. No puedes decir fundillo. Decir yo, no. No puedes decir fundillo. Bueno, culo perdido. Anda, el culo sí. Es que hay niveles, güey. Pero saco madre. Fuimos. Oye, pues qué bueno, digo, ¿qué has conocido hasta ahorita de Monterrey? Aparte de la. Aparte del Oxxo. Aparte del Oxxo, Super 7. Mi compita tiene al lado. Lo bueno es que tiene al lado un Oxxo y un Super 7. De ahí no he salido yo. Es lo bueno. No, mi compita me llevó como plebillo allá en Europa, pues me llevó al museo, me llevó al planetario, mi compita, le chingar. Para que se le bajara la cruda, güey. Vi una película de a toda madre, ya soy ingeniero yo. Yo ya soy ingeniero, después de que vimos en el planetario a toda madre y le chingar. Lo llevaste al planetario. Oye, ¿y te subiste en la escalera de acá? Tú dime. Teníamos que llevar a los niños a algún lado, güey. Pues este güey lo considero como los niños o como los adultos. Pues como los niños. Es que se ponen inquietos. No, sus hijos me dijeron que íbamos en una ahí, en un camionetón, ¿verdad? En un camionetón. Toyota mamalona. Exactamente. Y sus hijos, pues, tan plebillos y la chingada, me dijeron: oye, pues si quieres los plebes, nos vamos atrás. Y tú vete adelante. Sus hijos me vieron ya como señor, pues, o sea, si estoy pelón, no se pasen de ver. No, o sea, que no vean más allá, pues. Más allá de lo evidente. Oye, es que ahora en vacaciones como que los niños se ponen inquietos. Pero si vieras cómo se entretuvo, güey. Sí. Bueno, ¿te gustó el planetario, Alfa? ¿Sí? No, vieras que ya me aprendí todas las jugadas de Lego. ¿Cómo está el pedo? Y le chingaba. Porque el Lego, el tema de hoy es Lego. El Lego es Lego. Entonces, Lego se ve, que sabes. Lego se ve. Vimos ahí un barco hecho y le chingaba un avión hecho por Lego. Y la mano, Legos. No le pegues ahí porque. ¿Y Lego qué pasó? No, y les pregunté, oigan, aquí venden 2X. No digas marca. Ah, no, aquí venden Lager. Lager Special. Ah. Venden vironga aquí, le dijiste. Me dijeron, no, pero madre, pero si quieres darle de comer a los patos, hombre. Y pues le di de comer a los patos, hombre. No hay pedo. Oye, vi que te, que también te llevaron a cenar. No, pero 4 veces. De pedo, o sea, no, no más en una vez. No, pero compita. O sea, te han tratado como, como rey, güey. Como si de no te puedes quejar. Fuera, como si yo de veras fuera alguien fino yo. O sea, porque me llevaban a al Edgar. ¿Cómo se llama el Edgar, compita? No, no puedo decir nombre. No, pues dilo. Al diabolengo. Al diabolengo. Al diabolengo. O sea, ¿y qué tal? Me llevaron un pinche bando. ¿Todo? No, no, nunca había ahí. Pues, o sea, la verdad es que estaba toda madre el trío ahí. Abrázame mucho. ¿Qué, qué recuerdas de ese bar? ¿Qué te gustó más de ese bar? ¿Qué recuerdas? Aparte de los hielos. Les explico la bandita. De los hielos del Mijitorio. Les explico la bandita que. Pero dime cheers primero. Cheers. Ey, pero. No, pero no se atraviesa el nombre. Ah, que la chinga. Les explico. En ese restaurante, jueves y viernes, hay una, hay un farafara. Farafara es acordeón, guitarrita y todo eso. Y tocan farafara. Tocan música norteña. Pues no resulta que ese pinche día que fuimos... Había trío. Tenía... O como que contrataron la terracita para un evento, güey. Entonces estaba una tecladista cantando puro jazz, güey. No, no, no, no. Nos andábamos durmiendo. Mucho. Y la chinga. Nos estábamos durmiendo, güey. Vámonos. Toda madre. ¿Se podría comparar con un Sambor o un Vips? No, no. Peor, peor. No, el Sambor trae fumando. No, no, no. Porque, porque mínimo ya hay meseras. Era Tony el que estaba ahí, ¿no? Mi compita no se acuerda mucho de ese lugar. No, pero, no. Pero yo bauticé ese... El diabolengo, ¿cómo se llama? Sí. Edgar, el ese. Porque la verdad es que mi compita... Yo llegué en el aeropuerto como... ¿Qué será? ¿12? Pues se retrasó una. La pinche chingadera, la madre. Llegué a la una, mi compita me llevó a un restaurante de marisco, la chingada. Desde ahí empecé con llevar a los... Con la Lager. Lager Special, Lager Special, ¿no? Y le chingaba. Y me llevó el diabolengo ya para las 8 de la noche. No, pues ya no me acordaba yo de nada. La verdad es que llegué, ¿cómo se puede decir cerote sin que se oiga San Feo? O sea, ahogado. Ahogado, uh-huh. literal estaba yo. Y me la pasé en el baño 1 hora y media en el diabolengo porque ya estaba tan pedo. Ya les... vomité todo el pinche baño, pero está en un mijitorio a toda madre, los hielitos, la chingada. Nunca se fue, por cierto. Y pues ya el mesero de ahí me dijo, mijo, pues ya vete a la chingada. La madre. Moraleja, los hielos nada más se irriten con la miada. No con la guacareada. No con la guacareada, porque o sea, la guacareada, si está caliente no, la guacareada, no, pero no lo derrite. No lo derrite igual. No, igual que en las tortillas arriba, pues. O sea, como. Ya como está el... comprobado. ¿Qué? Que no se derrite. Que no se derrite, no se derrite. Exactamente. Pero al otro día mi compita me llevó a... ¿Cómo se llama, compita? El Torito. El Torito, compita. Hay varios sucursales, la chingada. Pero en todas hay... Pues, ¿espejos yo... en el techo había? Es... No, ese es un motel. Ah, perdón. Eso me llevó en cuanto llegué. No, no, no. Pero había un mano, no, no. Un norteño y la madre. No, yo... Compita, ¿quieres platicar? No, ¿y qué? ¿Estaban jugando a la acompañó, pinche lotería o qué pedo? No, nos acompañó el verdolaga. Estaba en norteño. Si quieres que el verdolaga nos platique cómo pasó esa noche. Ah, ah, la madre. No, no, yo no vomité hielos. No, no, no, puedes decirlo todo, no hay pedo. Puedes decirlo todo, ya le dije a aquella que no está escuchando, que hace que el hocico, que borre todo. Muy bien, muy bien. Bueno, pasemos a otra cosa. Qué bueno que te la pasaste muy bien, Marciño. Qué bueno que... Y te la vas a seguir pasando bien. ¿A cuándo te vas? No, me digo, voy no el... es porque te corro, pero... No. ¿Te gustaría quedarte a vivir en casa de Emanuel? No la chingas. Bueno. Él okay, como sea dice que sí, pero el hígado dice que ni más. Se está cortando. Se escucha, güey. Vámonos. Una semana en la casa de cada quien, güey. Órale. Empieza el compix. No. Y del día de mañana en y adelante. Y después con el amigo bro. No. Y luego ya se regresa y va para allá. No, la verdad ¿no? es que ya soy en el estudio B, ya me quedo aquí. Ah, bueno. Ahí está el cuarto, güey. No, no, no, no, me voy el miércoles en la noche. Oye, hablando de cancelaciones, fíjate que como que todo el mundo nos está cancelando ahora aquí en Monterrey. Digo, ya ves, canceló la Juve. Ajá. Y ahora, y acaban de confirmar que se canceló el de Ariana Grande. Pero sí está confirmado o no, güey. Pues lo dijeron las noticias. Pero no estaba todavía publicado en las páginas oficiales del evento, güey. No. Y las noticias dicen que una parte dice que no va a haber y que los que están instalando el equipo que sí va a haber. Uh-huh. Ya acaban de parar el montaje. El montaje. No la chingues. Sí, sí, sí. Acaban de decir que. Las deja llena, ¿no? Bueno, es más, mira. Mira. Déjame decirte, según las noticias. Cuidado aquí. Con Godzilla, güey, allá adentro. Mira. Che, Matthew. Está con Godzilla, güey. Mira, según aquí el de noticias de multimedios. Que no puedo ver nada. Yo estoy buscando otra fuente. Dice, pospone Ariana Grande, pues hay que decirlo en inglés, ¿verdad? Para que sea más bonita. En inglés. Ariana Grande. Grande, ¿quién sabe por qué? De último minuto, esto fue a las 3:51 de la tarde. Ajá. De último minuto se ha dado a conocer que los shows programados para este martes y miércoles de Ariana Grande en Monterrey quedan suspendidos por causas que aún no han sido reveladas. De acuerdo a personas allegadas a la producción, que este lunes comenzaron a instalar todo lo necesario para los conciertos, han confirmado que la gira Dangerous Woman Tour no se llevará a cabo en fechas programadas. El anuncio se dio al filo de la 1:30 de hoy, luego de que los encargados de la producción dieran la orden al staff de desalojar el recinto y parar la instalación del equipo. Ah, se me hace que no pararon. Oye, nadie quiere venir ya a Monterrey. No dice nada ni en Insignia ni en Superboletos, güey. Insignia es la que lo trae. Uh-huh. Saludos al perro. Al perro. Gracias, perro. Bermúdez. Se alocó. Oye, está igual que alocado que Lumarciño. Es el perro sinaloense. Es el Lumarciño, está en el baño, güey. Oye. Pues esperemos, güey. Pues vamos es que a ver. Nadie quiere venir. Insignia todavía no. Se me hace que no se vendieron tantos boletos, güey. No, pero si había fila y nada, que acercaron a dormir. Ojalá que cuando juegue Tigres contra Pumas, pinches Pumas cancelen también. Y por cierto, Tigres quedó campeón de campeones, güey. Bueno, sí, vamos a otro tema. Ay, mencionado, Tigres. Contra las Chivas, güey. ¿No deben de estar alegres los americanistas? Sí, pinches Chivas de miércoles. Campeón de campeones, ayer se dio el partido. Sí, y yo no. ¿Quién lo viaja? ¿Sabes qué es la cosa? Sí. Que este juego así como que después de la temporada no le dan mucha importancia, no, sí. No sí, se sí, sabe. Sí, este triunfo no se sabe. De hecho yo lo puse en el grupo de Chicharrón con Pelos. Ah, sí, y tuviste respuesta sí, de sí, sí. Hubo polémica, ¿verdad? Pero yo sé que mira, yo estuve en el lugar de los de las Chivas. Te sentaste ahí en las gradas de los ahí estuve pegadito. Y yo también me sentí igual cuando ganaron las Chivas. Fíjate, por ejemplo, dijo en el chat Richie Cruz, dice, ahora sí apareciste, Fer, pues ¿dónde andabas? Para mí va a haber podcast para hablar del campeonato de Tigres. Pues sí. Sí, así fue. Así fue. Pero primero se va a hablar de todos los premios que ganaron los de Chivas. Ah, ganaron muchos premios de... Pero dice, fíjate, ayer a mi negocio llegó una Tigre. O sea, una chica tigre. Ajá. Bien dolida de amada. ¿Por qué estaba dolida? No, bueno. Porque decía ella que le habían dado. Ya inventando. ¿Por dónde? Por todas partes. Nada, no es cierto. Que le dolía mucho ese tipo de. ¿En dónde le dolía mucho? De acciones. De acciones, güey. De cómo es posible que haya ganado todos los pinches premios. Chivas, güey. O sea, mejor portero, mejor gol. Oye, mejor. Es que qué buen portero trae Chivas, güey. Está buenísimo. Cota. Es Cota, güey, buenísimo. Pero o sea, imagínate que él le pusiera a su hija Mónica. Mónica Cota está cabrón. La verdad. Mónica Cota. Te fijas. Entonces ella estaba muy consternada de por qué le habían dado tantos premios a... Dice que para ella hubo mano negra. Pues es que quedó campeón, digo, a final había de cuentas, que darle algo había más. Que darle premios, está bien. Pero, por ejemplo, el ahora se llama Kerry Cañonga. Uh-huh. Ya no es Larry Cañonga, ahora es Kerry. Y dice, es lo bueno del fútbol, da revanchas. Felicidades Fer HD, ahora nos tocó perder. Ahí está. Sí. Es. Y ahí está en la próxima, y a lo mejor Chivas le gana a Tigres, y luego el América le gana a Tigres, y luego Pumas le gana a Tigres, y Rayados le gana a Tigres. Ahí nos vamos, hombre, a la una y una. Con los Pumas no creo que suceda realmente, güey. No, yo sé que no, pero... digo, para acabar pronto pero, el pedo. De hecho, no, pues, hay que ir viendo ya. No pasa nada, me. Hay que ir viendo qué vamos a apostar. ¿En serio? No, digo de una vez. Adelantada, pues. Pero. Y hay que meter a la terna al amigo, bro. Yo lo digo. Yo al amigo, bro, no le va a ninguno. Y a Marcinho también. Más rayado. Más rayado. Sí, rayados hay mucho, güey. Sí, necesitas irle a uno diferente, güey. Para que se haga más la pinche contienda. Al Puebla, por ejemplo. Al Puebla. Al Atlas, güey. Al Atlas. ¿Quieres que pierda? Valiendo madre, güey. ¿Quieren que lave el carro o qué? Al. No sé, al. Ándale, sí. Una lavada de coche. ¿Una coche? A los Lobos WAP que acaba de subir. Algo, güey, así. Así ponte música, güey. A ver. Ya se fue, güey. Sí, está apagada, está apagada. Le puso. Le puso contraseño. Espérame. Órale. Se no, acaba de ir el Fer HD. No quites eso. Le vamos ching. A poner. Ya, bueno. ¿Dónde está Spotify? ¿Es Putinet? Putinet. Ay, güey. Ya regresó. Sí, no, no estoy acomodando aquí. Estoy. Nah. Hablen de las apuestas. Güey, que guía tan rápido. Ya, oye, ya te apuesto. Güey, ya es muy rápido. Márcale, márcale otra vez a la casa. Oye, bueno, vamos a saludar a la racita que está aquí en el chat de Mixler. ¿Tú, que no tenemos teléfono, ¿eh? No tenemos teléfono, bandita. Tengo, permítame hacer como que el comercial. Pero al micro, al micro. Estoy yo. Si se oye, me hago yo. Estoy en un grupo que se llama CHC Podcast Fanstardos o CHC Podcast, ¿cómo le quieren llamar? Creado, yo creo, por Ediclo Alex y Larry Cañonga. Alguno de esos dos es que será. Alguno de ellos que están así. Y les quiero mandar saludos porque toda la tarde, desde que en cuanto supe, o sea, yo como quinceañera publicándolo, ¡ah! Voy a estar ahí, no así con él. Entonces me pidieron ahí como que, hey, mándame saludos, cabrón, la chingada, qué pedo, diles que no esté. O sea, me dijeron varias cosas. ¿Qué te dijeron? Hago no, este perillo. Andale, está bien. Así que. Ya no le estés moviendo. O sea, vamos a poner algo para que no le esté moviendo yo a la consola, ¿no? Ándale, sí. Pero. A la camioneta, güey, al huevo. Ya, la camioneta, ya que te voy a decir, güey. Bueno, ¿te mandaron un mensaje de audio o qué? No, un chingo de mensajes de audio, o sea. A ver, ¿qué es lo que dicen ahí? Préstame. Ahí está. Pero son. Desconéctale ahí. Saludos a Marcinho, manda saludos al grupo. 9,000 mensajes por segundo. A la que vale, sí. Enorme, sexy, sensual. Era, no, no mandes ni que, madres de saludos, dice Miguel Cloralex. Eddie Cloralex tiene. Dile al chef que me mande a saludar, dice Ventus. ¿Quién es Ventus? Sepa, o sea, hay un chingo de personas que no conozco, como Irra, como Ventus, como Juan, como. O sea, me dicen, hey, mándame saludos. Pues, güey, si quieres te mando saludos. Oye, pero no te conozco, cabrón. De mi pinche vida había visto. Pero está no, en pues ese grupo. No, nosotros le mandamos saludos a todos y no nos conocemos. Sí, está en ese grupo. Carla. Yareli. Está Edicló Alex. Está Larry Cañonga. Está Miguel Morales. Está. Nomás falta el amigo, bro. O sea, de todos los no, no sabes, no sabes si estoy en el video. Va a seguir faltando. En el video, hay que mandarles. Aprovecho para mandarle saludos a Edelvira Ramos. Sí. Así que mi compita, Okay. Ya no, le rayó el cuaderno, güey. Pero la cosa, o sea, está toda mal el grupo, la verdad. Nada más que mandan 100,000 mensajes por segundo. A ver, ahí está Joana, que. Ah, esa Joana manda buenos videos. Pues nada más les voy a decir eso, ¿eh? Pero. Pero ¿por qué hizo que? Che, mira, güey, o sea, el Omarciño cuando dice el aplauso fuerte se la cree, güey. O sea, bien no, fuerte el aplauso. Ese aplauso fue el torito. Fue el torito. Cada cuenta que traía. Mamá, no. Hasta para trapear, güey. Y aplaudió también. Parece nalgada. Ahí está, mira. Mamalón, saludos, banda. El grupo oficial de Fanstardos, dice Humberto. Ya deja la pinche vuelta. Nos está leyendo el HD, dice Ventus. Es que ya se acabó la bolsa. Oye, mira, Joana te mandó un mensaje, mira, ¿qué dice? No seas puto, Mar. Pues así, pues. Ey, qué pedo. Sí, oye, si ya se nací en Guadalajara, así soy, hombre. Neta. Fer, márcame, tengo una confesión. Pues es que no traigo. Ahorita lo traigo, pero no traigo. Pues que te marque. A ver, sí, no, no, no, no puedo, no puedo. Hace, de aquí, hombre. No, no. Hace rato le puse 20 pesos en el Oxxo. Le pueden marcar, no hay pedo. Fer HD, chilito papá. Ay, sí. No, esa es la confesión. Pero hay un chingo, mira, HD, ¿no? Mándame un beso. ¿En dónde? No sé, en el nudo de globos. ¿Nudo pero, de mira, globos? ¿Cuál es ese? Ah, ¿quieres el, saber? El cíclope. No, sí, ya sé cuál es, pero no sabía que se le decía. Pero así, mira, por ejemplo, no sé si quieras lo pongo aquí en el. Todos acá atrás. Sí, días, ponlo, ¿no? ponlo. Ahí le va. Haciéndole a este güey así. Ahí le va mi compita, Miguel Morales. Pues amorcillo, mijo, pues ahí le dice que le manda saludos Miguel el Tigritas Florales, pues, que no se les olvide. Ale Manuel, dígale que hoy no lo sentí cuando se levantó el marica ese. Alfer HD ahorita está con el culo para arriba festejando. Ave María, con esos Tiger que están bien súper potentes en el fútbol soccer. A ver, Dolaga también, mijo, dígale que lo vi que estaba hasta el burrito. Y a usted, mijo, cantando esa mariconada de que adiós a amor, ya tumba ese rollo, mijo, dijera el mi padrino el Commander, que me ha regalado un AK-47, mijo, y una escuadra, que porque dice que fui a la papelería y que no había, mijo. Pues ahí le dice que le mando a todos mis congratulations, mis felicidades, y que el niño santo, niñito de Tocha, me los cuide a todos. 314, fierro por la 45. Ah, pues, mijo, pues aquí hablando otra vez, porque se me ha olvidado saludar a ese maricón del chef del putineo de Alberto Ave María. ¿Cómo se llama? Se ha cambiado el nombre varias veces, ese pincueca. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer, mijo? Pues ahí le mando un saludo. Dice que le han clausurado su negocio, que porque estaba haciendo las donas, y no les quiero contar con qué estaba haciendo los hoyos. Pero bueno, a Pita también, mijo, ya me lo había encontrado ahí en el cerro de la silla montado ese pelado. Qué bonito mueve las nachas cuando corre el 4K, el 5K. Yo ya fui, estuve ahí de juez. Y qué nombre, he visto ese hombre tan más grande, tan más alargado, con esas piernotas que parece Toy Story. Pero bueno, mijo, ahí les mando todos un saludo, y en especial al amorcillo que anda por allá de visita. Trátamelo bien, mijo. Denle sus arepas, denle su cochinita pibil y todo, que yo le pago. Usted me dice cuánto ocupa, mijo, y yo se lo mando. 314, cambio fuera. Un beso. Ay, María, me voy muy maricón, ¿verdad? Pero es bueno, ¿qué le vamos a hacer? Chao. Miguel, el tigrito es Floralex. Trátame bien, compita, dice él que él paga. Ey, pero manda, puto, porque ya se gastó un chingo de dinero. Oye, pues mira, aquí en el chat de Mixer está un AM069, el que siempre está. Dice, voy a tener que ver una serie y no los voy a escuchar en vivo. No, mándalo a la chingada. Está de bloquealo. Prefiero una serie que ver. José Ventura dice que si pues no queda a las 7. Pues sí, me tardé, perdón. Cristian Méndez, sí, capitán, ya estamos listos. Ya se habían tardado. Esa, no, que llega, voy a llorar. Ah, que va a llorar Edith Cloralex. Saludos desde Atlanta, dice René Olivera. No me digan que el invitado sorpresa es Cristian Nodal. Omar Espinosa, ¿está la alineación A o B chicharronera para esta grabación? Como. Dile a Marciño que está bueno para la academia, pero de policías, para unos macanazos. Eso. Ah, sí. Omar, sí, está mejor por Facebook. Saludos, banda Charnebria, Alfredo Reyes, Verdela Leguí, besos en la carita. Saludos, Omar Ciño, dice Alfredo Reyes. A toda madre, ¿quién es ese güey? Ya andas pedo, Omar Ciño, no enseñes el guarache, dice Cristian Méndez. Saludos al chef, dice José Ventura. Saludos a toda la banda bicampeona de campeones. No manchen, está el de Putiné, que se vente una anécdota chistosa de su corta, pero no por eso sustanciosa vida de chef. Que se te hayan quemado los huevos. ¿Tendré de estar muy cerca de la estufa, güey. Se te quemaron los huevos. Se me quemaron los huevos. Sí. A ver. Con razón, los sentí medio tostaditos. Así, ay, mira qué raro. Qué raro, o sea. Qué raro. Cae, le cae ceniza. Huele a pelo quemado. Carla Posada, no escucho. Entonces, ¿qué es? Es Benito. Benito, ah, okay. Súbele, Carla, dicen. ¿Quién es ese? ¿El Primo Laga, sinaloense? ¿Yo? Sí. Anda desatado lo Marciño, dice. También, ya llegué, banda, saludos a nuestro corresponsal Marciño, dice Beto Nava. ¿Qué hubo? ¿Yo sé si qué respuesta? Pues no, págueme, sé. Puñeta. ¡Ey! ¡Ey! Apágueme, pu. No más. Ah. Es Tomarciño. Tomarciño. Tomarciño. Es Tomarciño. Tomarciño. Tomarciño. Tomarciño. Ay, Oye, quien nos mandó todo. También este saludos fue la chiquita Mamagua. ¿Cuál de todas? Nos mandó saludos. Sí. Pues chiquita Mamagua, güey. ¿Mamagua? Chiquita Mamagua. ¿Quién es una fastarda? ¿Quién es una Mamagua? No. Oye, a ver, que diga Omarciño vulnerabilidad. No, ni madre. Ah, a ver, dilo, güey. Vulnerabilidad. Dilo, dilo. ¿Cómo se dice en inglés? Dilo en inglés, dilo en inglés. Para si es diferente, no. No vulnerability. Tirititi. Tirititi. Vulnerabilidad. Fue culpa de mi compita. A la 1:00 p.m. me puso pedo. O sea, la verdad. Mira, lo vas a decir ahorita y cuando se vaya a acabar el podcast. Ay, a ver. Allá, ¿qué? Perdón, allá vergüenza en mí. No puedo. Dilo, compita, si ¿sí puedes? Bulne. Le voy a decir bulne, como, bulne. Como, de la como los tartamudos. ¡Bulne la vida! Ya está, ya lo dije, ya. Ahora le va. Al rato ni eso. A ver. ¿Qué tienes ahí o qué? O nos vamos. Pero necesitan hacer un Facebook Live o algo así para que vean la tecnología de punta que tenemos pues aquí. ¿La tecnología de qué? De punta. Ah. Porque mi compito trae los temas a toma. Perdón, un eructo. Todo para allá, güey, de perdido. No, para este lado, güey. Se regresó, o sea, ¿cómo le hace uno, pues? Pincha grura, güey. Mira, este es un aviso para todas las chiquitas mamás. Para todas nuestras chiquitas mamás. Ay, ¿mi chiquita mamá también? Sí. ¿Y la mía todas, también? Todas. Tú no escuches eso, ¿eh? Mira. Chiquitas mamás. A la mía no, güey. Si un hombre no responde rápido sus mensajes, quizá está leyendo la Biblia. Exactamente. Por eso dije que a la mía no. Exactamente. Tú porque sí lo está haciendo. Tú sabes qué pedo, mija, que Nayeli. Beso. ¿Cuánto llevas? Yo estoy leyendo. Nayeli es tu novia. Uy, chiquita mamá Nayeli, güey. ¿Qué? ¿Cómo? Dale, güey, ¿por qué no somos novios, cabrón? Ah, amigos con derecho. Ah, no. Chiquita mamá, nada más. Es la que traes en el screenshot. Venga, madre. ¿Por qué salió ese tema? O sea, no sé. ¿Tú lo sacaste? No, mi chiquita. Aprovechando un saludo a mi chiquita mamá. ¿Qué me estás escuchando? Te amo, chiquita mamá, te amo. Un saludo a mi chiquita mamá que me está escuchando. Sí, pues sin nombres. Sí, sí, sí. Pues tuyo sí. ¿Cuál? Ah, tienes muchos. A ver, ¿sí tienes novia o no? Es que el pedo es que no somos novios, pues. Somos novios. Somos como casi novios, pues. O sea, se dan algunos agarrones. O sea, ¿sí se dan arrimones o no? No se te ha declarado. Ey, déjate, por favor. A ver, ¿de qué color las tiene? Chinga, no he visto ese pedo, pero. Tano, llegas ahí a la primera base. Sea blancos o rosa. Ni... Ah, sí, como el podcast pasado. Ni un raspado ahí de. Ni a primera base he llegado ese pedo, pero. Beso banqueteado. Ni machucón de foul. Pero vieran cómo. Ni raspado quiero, de papaya. Vieran cómo la quiero yo a ella. Pues, no, o sea, pues sí, todo lo que la queremos. Oye, bien. Pero, a ver. Volviendo a la raíz. Te va a cortar el pinche de. No me lo corte. Dale para que vea lo que se siente. Oye, ¿cómo empezaste a escucharnos? ¿O de dónde salió ahí que empezaras a escuchar? Te amo, chiquita mamá. Te recupero. Te amo. Mira, yo empecé, yo escucho y les voy a decir la verdad, o sea, alguien de Guadalajara se los va a confesar, me gusta la corneta. cierto. Ay, güey. Ya no, sabía, cara. Es un por programa, ahí. Es un programa de radio que sale en el. Allá en Guadalajara, el 102.7. No sé aquí en Monterrey cuál sea, pues. Que es los 40 principales. Debe de haber, ¿no? Cuál sea, le chingada. Entonces, mencionaba ellos, que descargue el podcast, que descargue el podcast. Yo tenía antes Android, ¿no? Entonces, cambié a iPhone y decían, descarga el iPhone, el podcast, la chingada. Y lo descargué. Y entonces ustedes, o sea, ahí apareció y le dije, podcast, la chingada. Y me aparece, también relacionados, y me aparecieron ustedes. Ah, mira. Tengo ni la menor pinche idea cuál número era, o sea, 78, 95, o sea, no, la verdad no sé ni qué pedo. Fue como a las dos semanas de haberle postado al ser producer la de América Tigres, pues es la verdad, o sea, empecé a escucharlos, si quieres sácalo, compita, no hay pedo. No. ¿Qué vas a sacar? Saca el aire, no hay pedo. ¿Yo qué, güey? Todo eructó. No eructé, cabrón, no fui yo, güey. No, no fui yo, cabrón. Bueno, y luego, a ver, ya préndele el foco a este güey. Que güey, habemos muchos aquí, güey. Ni me estás viendo. Te vi. Sabes que los está disfrazando. Está diciendo que eres tú, pero no. Es del trílogo este, güey. No, entonces empecé, iba a ser, o sea, lo descargué y yo tengo, la verdad, mucho pinche tiempo libre, la verdad, o sea, todo el rato estoy viendo mamadas. Bueno, dame, chingada. Dame razón. ¿Ya estaba yo cuando empezaste? No. Sí, yo creo que sí. ¿Ya estaba yo? Sí, entonces, sí, apostó, sí. Empiezo ya a oírlo y el ser producer había mencionado un putito. Por mencionarlo así, de las Chivas, que le había apostado a alguien de la chingada de... No, que Chivas, Tigres, la madre. Y ese güey perdió. Y no pagó. Y por joto se perdió, pues, o sea, como lo de las Chivas, pues. No sé si alguien le vaya aquí a las Chivas, pero lo deja. Desapareció, sí, desapareció el gatito. Entonces yo al Fer HD, o sea, le empecé y le escribí porque... O sea, yo los oí un miércoles y le chinga, ellos graban los martes, ¿no? Entonces, toda la semana los empecé a escuchar, todos los podcasts, le chinga. Entonces, el martes yo habló de un Tigres América. Perdón, conté con mi compito. Fui yo. De otra vez que fui yo, cabrón. Entonces, yo le envié mi IFE y mi licencia, ¿recuerdo, sí o no? Sí, cómo no. Le envié mi IFE y mi licencia, le dije, oye. Yo sí pago. Yo no soy puñetas como los. No, como soy, los de... no soy cookies. Como la ricañonga. No fue la ricañonga. Fue. Bueno, aparte, ese güey también. La ricañonga. Ahora es la ricañonga. Pocas salud. La ricañonga. Pero. Le envié mi IFE, mi licencia y la chingada. Le dije, hasta mi comprobante domicilio, le dije, oye, yo sí voy a pagar, ¿qué pedo? ¿Apuestas o no apuestas? Y en la primera me empinó. O sea, literal. Quedamos, creo, 4-1. Perdimos la chingada. ¿De qué jugaste tú, güey? No, yo era porrista. Dame una de mí, la chingada. Y pues perdí. Y le dije, oye, ¿qué rollo? La revancha, la ser revancha. Producer. Y le dije, no, me envió su tarjeta y la chingada. Y ahí, ¿sabes qué? Aquí en Guadalajara está bien cabrón conseguir una. Porque él ya tenía la de Tigres. Aquí en Monterrey. Se prende sola. Observado. Cuando aquí empiezan a decir cosas. O aquí en Guadalajara. Sí. No, estábamos yo en Guadalajara, pues. Ah. Entonces, está bien cabrón conseguir. Porque él ya tenía la de Tigres. Me dijo, oye, hay que apostar la de visitante, plebillo. Y yo le dije. Así, plebillo, le dijiste. Así le dije, yo también. Algo me dijo así, pues, y yo le dije. Qué pinche monda le dije. Si de por sí está cabrón conseguir la de Tigres normal, pues, o sea, ¿cómo quieres que consiga la verdad? Entonces, él me envió un screenshot que lo vio en Amazon, una de esas mamadas, y me dijo: ¿sabes qué? Aquí cuesta 1,300 pesos. No sé cuánto cuesta la chingadera esa. El trapo para lavar el carro. Simón. El trapo de cambio para lavar el carro, sí. Y ya me dijo, no, 1,300 pesos o 1,400, no recuerdo. Mándame el dinero aquí, cabrón, y ojalá sea bueno. Le yo no dije eso. Se lo quiere. Ojalá no rebote el cheque. No, qué pedo, le dije. Entonces, se lo mandé. ¿De qué chingas están hablando, güey? ¿La apuesta? Oye, y luego ya jugó otra vez América Tigres, te pagué. Y me volvió a pagar, o sea, la verdad que yo le pagué una, él me pagó una, como quien dice, cada uno se compró la de... Ya. O sea, los dos quedamos tablas, quedamos tablas. ¿Te compraste la de Tigres o no? No, me gasté la lana. Tenía yo que pagar también. El recibo de... Exactamente, yo igual, o sea, la pinche visitante de la América, no lo compré en mi puta vida, la verdad. Que la playera nueva de la América está verguísima. Si ¿Sí les gustó la Messi? Por si alguien gusta depositar, mi número de tarjeta es 41 52 79. Oye, pero volvieron al la América frenó, qué pedo. Vale la pena hacer el comercial. Pero yo no entiendo. ¿Por qué hay racita que no tiene el cuerpo de futbolista y se compran la playera con una talla más chica? Qué bueno. Ay, cabrón, qué feo. El Grinch, la panza del Grinch. Y se pone la playera. Oye, parece un chorizo mal amarrado. Como tulipanes. Yo por eso no la compré. No, está bien. Oye, la playera esta de la América, la nueva, es que es como la que traía en aquel entonces. El Billy, Caluche y todo. A ver, dame tantitas. Mira, dame tantitas. A ver, te vas a quitar este pedo también. No. Dile, ¿te vas a quedar quieto? No, así se va la camioneta, güey. Es que lo que suenan son las papas. Te voy a amarrar las manos, Flair. Yo le dije a mi compita, oye, hay que llegar a comprar botana y le chingada. Me dice, no, ya van a tener unos quesitos, unos amontitos, la chingada. Pura riata. Exactamente. Decir. Para que no extrañes Guadalajara, te vamos a dar pura riata. Ya se me acabó el tema, güey. No, y la verdad es que... A mi compita, le Manuel. Compita, hay que decir cheers, pero con el brazo. ¿Por qué no? Por ahí, no, hombre, con una chingada. Bueno, vámonos. No, a mi compita lo conocí porque él en un podcast dijo, Claudio, si se quieren meter al Boom Beach, que la madre, que mi fuerza operativa y la chingada, la verdad, es tal y tal y tal. Entonces yo lo agregué a mi compita y él me dijo, qué pedo, pues hay que abrir un WhatsApp y la chingada, está bien guapo y la madre. Eso dijiste. Ah, empezaste a putear, güey. ¿Ves? Te va a enojar el amigo, bro, güey. Te está viendo como su... ¿Sabes qué, güey? El que se va soy yo. A la camioneta. Dame las llaves. Y te espero allá. No, oye. Y ya de ahí se hizo la amistad. O sea, hubiera un grupo. Por cierto, saludos al grupo de Calle Steam y Clash Royale. Entonces ya él se unió. Él tenía Boom Beach y se unió a Clash of Clans y se unió a Clash Royale. ¿A Flans? A las Flans, exactamente. Y ya de ahí se empezó la amistad. O sea, ya. Y ahí surgió ahí chile, todo. Pero a ti, amigo, bro, te ha invitado Compix a dormir a tu casa. Ah, nunca, o sea, nunca te... O sea, déjame terminar. Si lo bloqueo del WhatsApp, ya saben por qué. Sí. ¿Cuándo no? Nunca te he invitado a quedarte a dormir en su casa. O sea, ni siquiera quedarme a dormir, sí. A lo mejor sí, pero no a la misma cama. No en su cama. Sí. No, no está arropado como a mí. Y cuando nos hemos quedado, escuchará volteada. Digo, no quería amarrar navaja. No. Oye, pero ¿qué, bueno, qué onda con... ¿Por qué? Qué bonita noche. Gracias. Sí. ¿Qué te dices? Me voy. Espalda con espalda, nalga con nalga. Y Joto el que motea primero. Sí. Por eso te puse esta mamada, hija, que no suene. No, pero si no, mi compita no me la pasa, pues, o sea, ya se acabó la... ¿Quieres que te la pase? No, compita, pásamela por la cara, no el pedo. Por la cara. ¿Por qué lado, güey? Oye, dice José Ventura, saludos, mi chef, se te extraña en el podcast. Son de vuelta, güey. Ya que te dejen hablar, Michelle, dice. Que ya te dejemos Michelle hablar. ¿Quién, Michelle? Sí, estaba aquí leyendo esa, cosa, güey, que ya me dejen hablar, pero... Ya se cae la cinco, pero está bien, güey, porque tenemos es juguete nuevo. No, ya mero me voy. Una hora y media me voy. Oye, no hay pedo. Lo bueno es que se va, digo, lo malo es que se va el mío. Lo bueno, pero ya se va. Lo malo. Oye, está aquí Omarciño de Tomarciño. De mi lado, a Tomarciño. de mi lado derecho, se desabrochó el cinto y todo, no, y que ya se la va a sacar. No, para abrir la cerveza. Pero, es de rojo, pero la cerveza se abre con twist así. No, ni madre. Trae vuelta. Con razón, levanta y dice. Aquí un poquito. Ándale así. Cheers, cheers. Está, no, sal, bien. Ah, oh, eso es. Hace un poquito de este lado, sí. Es. Oye, fíjate que aquí se metió un gallino, ¿qué pedo? Aquí en Monterrey, hay que decirle a lo Marcinho. Aquí hay que decirle a lo Marcinho que aquí, cada vez que se abre una cerveza, no hay que decir salud ni nada. Pero ya en Guadalajara, no, en Guadalajara no, porque se ven putitos, no toman. Pero en Culiacán sí se utiliza, abre una y para que no haga daño con papá. Ok. Estoy bien nervioso, güey. Pero fíjate que aquí no, ¿eh? Aquí no, puta madre. Aquí no. Es que fíjate que. Es que la. Ojalá no haga daño, pero vengo aquí mañana, ¿no? No, al estudio B. El miércoles. El miércoles antes de irte. Pura madre, vengo. Sí, el miércoles. ¿Mañana? Sí, no, el miércoles aquí. Mañana vamos a ir a los sultanes. Mañana contra los tiburones de Veracruz. No, partidazo. Contra el Veracruz. Contra el Veracruz. No son los tiburones, güey. ¿Van a jugar footbase o qué? Madre. Es béisbol, pero pues para conocer esa chingadera del estadio. O que diga, cántelo, sí. El Palacio Sultán, el estadio móvil, super. Ah, no, es móvil. Móvil. El estadio móvil, antes conocido como el Estadio Monterrey. Le voy a decir algo: Guadalajara no es nada beisbolero. O sea, esa putada no vale para. Pero la verdad es que está nuevo el estadio y la chingada, porque era para los panamericanos. No sé si vieron en el 2011, pues esa putada. Y construyeron el estadio y la chingada. Sí, ojalá. Pero no está como aquí. ¿Tienes una foto con la playera de Chicharrón con Pelos? No, tengo varias. Ey, no me la traje. Pinche pendejo, me traje. Me traje la pijama. Me traje la fina, chingada. Es lo más fino que tengo yo, pues. Tengo mucho. O sea, te trajiste la sal. Me la regaló. Les quiero hacer una pregunta. Digan una frase que puedan usar durante. Que usen durante el sexo. Y en una cena familiar también. ¿Te gusta? ¿Qué? Digan una frase que puedan usar. Dame más. A ver, una frase que. ¿Qué? Una frase que puedas usar durante el sexo y en una cena familiar. Ahí te van. Tengo hambre. No. Te paso el bolillo para que te llenes. Cómetela toda. Ándale. Todavía me cabe otro poquito. No, está bien. No te conocía, esos cabrones. Nomás pruébala. Termínatelo todo. Trae stopper porque te voy a dar hasta para llevar. Oye, no, pero no usa refractario. ¿Quién usa topper? No te hagas. No te hagas la de la boca chiquita. Sí, ya. Eso se queda, así queda. Oye, pero ¿es alguien familiar o no? No, porque no, no. A un familiar no lo decía, oye, tienes para llevar, mija, que la chingada. Que la... Pues depende, ¿cómo? ¿Cuánto te has tomado? Bueno, si es una prima muy lejana. Y bueno. De pues, una galaxia fíjate, muy lejana. Esta está muy buena. Vengo a comer lo que hizo tu mamá. ¡Ah! Ese es poético. Sí. Tiene sabor. Otra. No hables con la boca abierta. Con la boca llena, güey. No, pinche ventrílico. Güey, con la boca abierta, güey. Es como la de este güey, que es mudo y la chingada, güey. No hables con la boca abierta. Bueno, es que a lo mejor se le dijeron al mago Frank, güey. Ya es que era ventrílico. A ver, conejito. ¿Me das ese trocito? ¿Por detrás? Oye, ¿por qué trocito? ¿Los de Monterrey son trocito o qué? No. Pregunto. ¿Cuándo hace frío? Pásame la verdura por encima de la coliflor. Sí, no, ya, tú estás rimando todo el pedo. Bueno, ya por último. Un poquito más para allá. ¿Me pasas el bizcocho para rellenarlo con. La lechera? Perdón que no te puse atención, pero estaba controlando al niño. ¿Me pasas el bizcocho para rellenártelo con la lechera? No me quieres servir. Así, así. Acá. Ey, quiere que abra la boca, ¿no? A ver, espérame, okay. Déjame tomar foto de eso. Oye, dice. Está poniendo las manos así, güey. Dale de comer al niño. Pero no le da vuelta, pues. Ey. Oye, dice. Ah, chingada. Ahí está, ya con eso, ya. Acábate eso y te doy más. También es esta para la frase, güey. Sí, güey. Acábate esto primero. Eso te doy más. Fíjate HD. No, pues es que salió. O la usa seguido. Acábate esto y te... ¿Vos cómo lo... Oye, José Ventura dice, chef, otra vez, insiste. Oye, ahí. Sí, espérame, déjame aquí, mando saludos porque me están insistiendo bastante en este pedo. Que le mande saludo a Hasbro. ¿Quién es Hasbro? ¿Qué hace juguetes? ¿Qué hace juguetes? Es en la competencia de Toys. Ok, pues ya de una vez. A Hasbro, a José Ventura. A Mattel. A Fisher Price. Lego. A Lego. Lego se ve que saben mucho. A Edith Morales. A Gerardo Rodríguez. A Eduardo Ibarra. Así soy yo. Y el Ezer Ochoa. Digo, por aquello de que se me Carla, a Carla, Reyes. A Carla. A Carla, güey. ¿Tú quieres a Carla? Yo quiero a Carla. ¿Quieres a Carla? No te puedes ir hasta que te la acabes toda. dice Gerardo Rodríguez, ¿no hay probabilidad de lluvia ahorita? Así como el Primo Laga. Ya para que se caen los ciclos. No. Aquí están diciendo ya, mira. Ahí están diciendo, mira. Tomasinho no tiene la misma suerte que el Primo Laga. Puta tension. Ey, puta. ¿Quién es puta? Puta Tension. Saludos al Primo Laga. Saludos al Primo Laga. Andrés Fernández. El suegro de Chacha. ¿Cómo se llama el suegro de Chacha, güey? ¿El qué? El suegro de Chacha. No, todavía tiene. Cristóbal. ¿A quién es? Saludos a Cristóbal. A don Cristóbal, un saludo. Que nos escucha, güey. De veras. Sí, güey. Sí, dice que hace muchas pendejadas, güey. Sí. El suegro. Como yo. Pero hoy, como yo, Marcillo, se me hace que se le quede. Quitó el internet. Ya se acabó. A ver, siéntate derechito, mijito. Vas a caer de la periquera con una chingada. El suegro del Chacha nos escucha. Sí. Ah, qué buena onda. Sí, güey. ¿Pero qué es lo que dijo? ¿Que decíamos puras estupideces o qué? No digo, eso lo dije yo. Pero, ¿alguien en especial? No. Y lo repito, ¿eh? Sí, y lo confirmo. Vamos a usarlo, ¿cómo se llama el suegro? Don Cristóbal. Un tipazo el Don Cristóbal. Saludos de las casas. Cristóbal de las casas. A Don Cristóbal, que nos escucha. Uh-huh. Bien, o sea que ya sabe lo bueno, fíjate. Sí. ¿Y qué queda de tener? Pues yo creo que ya. Sí, bueno. Muy bien. Saludos, chabreros, desde Chihuahua, de parte de Adrián Luján. Saludos. ¿Vas a querer o se lo echo al perro? Ah, eso también. Ya está ladrando. Pero no es Hasbro, güey, es Hasgo. Aquí dice, aquí, ahí pusieron Hasbro. Digo, aquí pusieron Hasbro aquí, en el Mixer. Sí. Y aquí en el ¿cómo se llama? En el WhatsApp de los fanstardos dice Hasbro. Tómate un video para ese grupo con Pix. Ya, ahorita ya, les mandamos como 5, pero ahorita les mandamos, mira, nos tomamos una foto y un video y les mandamos saludos a los del chat de WhatsApp que hicieron de los fanstardos. Ah, suena chingada. Bueno, pero para que tengas material. Está para que tengas material. Tengo material. Ya estoy aquí. Digo, no, yo sé que así no es la grabación, güey, pero era porque no se dieron cuenta que estaba grabando, güey. Mira, aquí está haciendo calor, güey. Ah, levanta. No está haciendo frío ya. No, aquí no, pero levanta el ala. Mira, aquí está. Oye, fíjate que nunca había visto a un pelado que se rasurara el pelo en pecho. ¿Te rasuras, güey? Oye, güey. ¿Te rasuras el pecho? Mira, la panza del Grinch, Mira. Mujer, Trae un pedo atorado. Como que la tiene amarrada y luego la suelta. Tengo 25 años, jamás me he rasurado, pero mi mujer me dijo, oye, me da asco tu... Es que no te vimos, güey. Ay, dale. Me da asco tu panza, cabrón. Tampoco, me así te dijo. Te rasuraste. No, pues tengo una maquinita en la que me cortaba antes el pelo porque estaba yo en el cero, pues. Entonces, pues. Pero estoy todo chueco y la chingada. Le dije, mira, mija, no estás chingando. Si con esto, no puedo decirlo. No, no, pues si no. Si con esto tú y yo, nada. Y dijo, si no me quieres tal como soy. Si es con eso, sí, adelante. Y me lo rasuré. Pues sí, pues sí. Pues es. ¿También el huevo? Oye, y allá. ¿Y qué más te rasuraste? ¿Y también te rasuraste allá? O sea, si lo enseñaron ahorita. No, así déjalo. No, que si te rasuraste allá en Guadalajara también. O sea, sí. Allá fue, allá tengo la maquinita. O sea, no nos enseñes que te rasuraste en Culiacán. Pero es que no, en Culiacán no me lo rasuré. No, pues deberías. Y el chimpancingo. Y a Totonilco. Ortega. Es otro güey. Facebook Live o algo así, ¿no? Si quieres, ya, nos vamos a sentar. Te invito a sentar. Me estaba abrochando el pedo, o sea, aquí, la verdad. Ahorita, si quieres, te abrochamos. Oye, no, bueno, mire. Está bien. Las 3P del hombre según la edad. Pito chico. Ahí se va. Del hombre joven es pene, penetra, perfecto. Las 3P. Del hombre maduro, pene, penetra, poquito. Y del hombre viejo es pijama, pantuflas, pedito. Ese ya lo habías dicho, güey. Nah, no, no. Mi compito trae un tema. Ay, ¿sí? yo traigo un tema toda madre. Mamón. No, pero de veras que está toda madre. Un tema más. Van a decir, ¿sabes qué? Háblalo. A ver, un tema más. Háblalo. Mientras... Haz de cuenta que en un país europeo, no recuerdo dónde. ¿De Europa? Sí, europeo de Europa. Ok. Inventaron una cerveza sabor a vagina. Eso ya lo dijo el personaje. Se mamó. Sí, se mamó. Se marna. Se marna. Oiga, pues ya supieron que a Javier Duarte lo extraditaron hoy a México, ¿no? Hoy voló de... ¿Dónde andaba? En Guatemala. Y este... Y iba... vino Guatepeor. No, pues se lo trajeron al DF. ¿Va a venir para acá? No, al DF. Ah. Ya lo entambaron. Pero bueno, venía sobrevolando el área y pasaron por Cuernavaca. Y bueno, pues ya ves que en Cuernavaca hay una carretera que hicieron hace poquito. Se hizo un socavón y fallecieron ahí una pareja. El papá y su hijo. El papá y el hijo, perdón. Entonces, vio eso Duarte ahora que venía en el avión. Dijo, no es posible. Que caigan los culpables. Exijo justicia. Dijo. Así dijo Duarte. Chiste político. Pobrecito, sí. Sí, no lo entendí mucho, pero... Lo están acusando, es que no veo de ese mes que realmente robar. Oye, ¿ese güey es el de Gloria Trevi? No. ¿Cómo se llama ese güey? Ah, el de Trevi es Andrade. Ah, ya me andaba confundiendo. No, Javier Duarte es el exgobernador de Veracruz. Que traía un chorro de... Sí, ya. Era el que salía con Paco Stanley, ¿no? Ya está marcando. Ah, no, ese era Paola Duarte, güey. Sí. Bueno. Bueno, bueno. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está todo el panel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes qué tal se encuentran, jóvenes? Muy bien, gracias. Miguel Morales. Qué bueno, felicidades, señor Fernando. Sí, ¿qué tal? Un saludo al señor Manuel Edilberto. Este muchacho se me olvida su nombre. ¿El chef o qué? ¿Quieren que lo llamen con chef? Ajá, ¿cómo se llama? Disculpen. El chef, pues no sabemos cómo se llama, así lo conocimos. El chef Hornica. El chef Hornica. Y a mi amigo Bro también. El chef Hornica, ok, al chef Hornica. Al amigo Bro. Al amigo Bro. Al muchacho tan distinguido, el orgullo de Sinaloa, acobijado por Guadalajara, un saludazo. Les hablo con mucha... ¿Perdón? Al Tomarciño. Ah, Tomarciño, así es. Yo le digo Amorciño porque es entre él y yo así nos hablamos, Amorciño. Ah, bueno. Entonces, mi computa busca por dónde hablar. Como podrán apreciar, cállate, putiné, por favor. Ni estoy hablando, pinche mamón, güey. Estoy escribiendo, güey. Te persigo, güey, qué pedo. Estoy hablando con mucha, No quiero hablarles como colombiano, no quiero hablarles... Pero voy al punto. Ayer estaba yo viendo las gotas caer. No, estaba yo viendo el partido de Tigres contra Chivas. En eso entra mi niño a su cuarto... Y me dice, me dio una lección de vida. Y esto es serio, chavos. Sí. Para toda la banda. Cuando mi niño dice, Daddy, a mí me gusta ver a Tigres jugar. Y le dije, ah, sí, mijo. Digo, no, pues está bien, o sea, juegan bien. Yo lo que me gusta es ver el fútbol. Y el Tigres, pues la verdad, el torneo pasado estaba haciendo un fútbol chingón, hay que reconocerlo. Pero agarré y le digo, mijo, le digo, pero nosotros le vamos a la América. Y neta, o sea, me dio como un pinche, una patada en los huevos y no poderme sobar. Me dice, no, Gary, yo no te lo quería decir, pero yo le voy al Tigre. Y yo me quedo de que, no mames, qué pedo. Córtale, lo que diga. Córtale. Compita. No, compita. Neta, bonito, sí me sentí culero cuando me dijo esto y le hice como el pinche, Hace una vez me dijo mi hija, güey, que le iba al Monterrey y desde ese entonces la desheredé. Ya duerme sin clima, güey. Es correcto. Digo, muchos van a decir al pinche mamón, nada más porque le va el Tigre, o porque ese dijo eso, es un niño de 9 años. ¿Qué va a saber de él de fútbol? Pero yo pienso que desde chiquito, yo, al menos yo, cuando dije yo le voy a ir a la América y le voy a ir a la América, no es porque sea de Televisa. Córtale. Y no. Me nació de ir a la América y así mi hijo le nació irle al Tigre. Ahora me entiendes. Bueno, al menos voy a tener. Córtale. Al menos la pinche. Te amo, chiquita mamá. Queda de, como de respaldo es de que. Pues, yo también, chiquita mamá. No mames. Yo también. Compita, ahorita va. Ahí se cortó. Oye, entonces, ¿qué edad tiene tu hijo? 9 años. O sea, ¿y le nació irle a los Tigres? Le nació ir a los Tigres, compita. O sea, nosotros éramos, bueno, al menos somos una familia futbolera de que si no salimos el sábado o domingo, nos quedamos a ver el fútbol que empieza aquí a las. Normalmente Tigres juega a las 8 aquí, allá en México a las 7. Entonces nosotros nos quedábamos a ver ahí una película y que a ver el fútbol y veíamos el de Tigres porque pues Tigres es que estaba medio pendejón al principio, pero ya cuando fue los últimos partidos y la final y todo eso, pues sí se aventó un buen juego, pero o sea mi niño me lo veía y él ahí se estaba viendo el partido. Y ayer me dijo esa, me soltó el pinche patadón y la cachetada con guante blanco que yo dije, oh my god, I can't believe it. No, pues qué bueno, digo, está bien, digo, la verdad es de que qué bueno que dejas escoger a tu hijo. ¿Qué escoger es la pregunta? ¡Cállate, putina de chingada! Cabrón, no soy yo empinado, es Tomarciño, güey. ¿Qué escoger es la pregunta? Estás viendo el acento de perro sinaloense, güey. Mames. Tú déjalo, tú dejas ser a tu hijo, fíjate aquí, el Emanuel, que es americanista, su niña le va a los Rayados. Es puto. Por ejemplo, el chef es Pumita. Y mi niña le va a los Rayados. Y su niña le va a los Rayados. Está bien, que escojan y que se vayan por el buen camino desde ahorita. No, pero a lo que voy a competir es de que uno piensa de que, pues ya como es tu hijo, pues tu hijo te va a seguir como que los pasos o va a decir, no, pues como mi papá le va al América, pues yo también le tengo que ir al América. Y cuando te pones a hacer castillos en el aire o tus chaquetas mentales. Y de repente te cañangas, dan cañangas. Tú cállate, pinche putinero. No, yo lo digo de esa forma. porque allá en mi tierra las cañangas son otra cosa. Sí, eso es más. Dios, cabrón. Eso es más grosero. No. Pero bueno, copitos, nada más eso. Sigan con su desmadre. Martín sigue destapado como Gloria Trevi. Ya ven que está como Daniela Romo. El cabello me vestí de rey. Ya está, te mandamos un fuerte saludo para allá. Ah, pues un saludo a todos los del panel. Pues si nadie sabe, besos del pedorro. Sabres, saludos. Edith Clorales. Saludos. Bye, bye. Miguel el Tijeritas Cloralex. Mira, no es por nada, güey. Y ya la racita se da cuenta, güey. Pero aquí en el Mixer, Horacio Medina dijo, ya cuélguenle ese güey. ¿A mí? No, cuélguenle, güey. Tú estabas hablando por teléfono. No, wey. Cuélguenlo. Bueno, sí, no. Bueno. No, cuélguenlo. Muy bien. Hey, mi compita, cabe mencionar aquí en el podcast 180, ¿no? Sí. Que mi compita Le Manuel le echó 4 segundos a su pinche whisky. O sea, ni siquiera. ¿A qué le vas a ver esa madre? Pura puta agua, es la verdad. ¿Y cuánto? Ya. Me equivoqué. ¿Y cuántos segundos deben de ser? Me cortó, déjame hablar en el. No, ahí está. No, ya. No, corté aquel. Te acabas de echar a Godzilla. ¿A Godzilla? Que mi mujer no me oiga porque me rompe no, los dedos. Pero nadie dijo que tu mujer era ¿quién es Godzilla? Tu mujer? ¿Quién es tu mujer? Nayeli Rincón. ¡Oh! Te quiero, chiquita mamá. Pero te quedan en el rincón. Oye, ¿te está escuchando ahorita? Sí te... ¿Quién sabe? Es que te preguntó, ¿no? Ella dijo que sí, pero me dice, pendejo, que la chingada, cuando llegues hablamos, puto, que te voy a cortar los huevos, que qué sé qué. Así bueno, mínimo dijo. Se los va a agarrar. Para cortar. Exacto, antes de cortar los voy a agarrar, pero claro. Sí, espero me esté escuchando, ¿no? Saludos, chiquita mamá. Chiquita mamá. Y saludos a la mía, chiquita mamá. Esa es la tuya, ¿no? Mándale saludos a alguien, amigo bro. No sé, al Pelotita. Ah, chingón. Pelota, no más. Perdón. Saludos al Morcillo. Al Chacha. ¿Qué le dirías al Chacha? Chacha, andas muy pinche perdido, cabrón. ¿Qué onda? ¿Estás cenando o qué? Todo el día. Como no nos escucha, podemos decir todo lo que queramos de Chacha. Es correcto. No va a escuchar tu suegro. Ah, bueno, ya que le pase el mensaje. Pero vas a ver qué pedo, con lo de la cel. ¿El Chacha es Rafa o no? No. Es diferente. Uh-huh. Oye, Marciño. Rafa es el que tiene voz así de locutor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos hablando de 97.1 y la chingada. Ese. ¿Qué carro tienes allá? ¿Qué vehículo tienes en tu allá? Ando en un Mercedes Benz con chofer. ¿Haz de cuenta el 626? Me habla la puerta cuando leo. La ruta. Un Mercedes. La ruta 626. Y lo de ¿qué es Mercedes Benz? Lo de 6 pesos. Y ya me hace. ¿Cuesta 6 pesos el camión allá? No, 7 creo. ¡Hombre, qué abusado! ¡Ya abusado! ¡Ya subió! Creo 7 pesos, la verdad, no sé. No, pero que, 6.26 está en la chingada. Ni los pinches centavos tienes para pagar, güey. No, o sea, güey. ¿Sabes cuánto cuesta aquí? ¿El camión? No sé, ni idea. No, ni yo. ¿Cuánto cuesta? 12 pesos. ¿12 pesos? 12 pesos. Sin clima. Me voy en carro. Sin clima. No, carro, algunos están en clima y Wi-Fi. 10 wifi. Sin clima. Hay unos que traen Wi-Fi. Es que allá en Guadalajara está el de 7 pesos, que es el C26, el 59, la chingada, a todos esos que chingan a su madre, putos. Que es que me dejan. O sea, yo le levanto la mano y es. Se pasan, pues. Bueno, entonces no tienes carro. Y está el tú. Es que a lo mejor levantas el dedo equivocado. Sí, güey, les haces así, güey. Si les haces así, güey, pues no se van a parar. Con el medio, con razón se van, hijos de su puta madre. ¡Oh, ah, hijos de su tal. No puedes decir madre. Bueno, no tenemos. Sí, tenemos, pero no te lo puedo enseñar. Oye, tenemos tip. Tenemos tip. No, pero no tienes carro, ¿en serio? Soy pobre y yo. No de tienes carro. De familia numerosa, pues la verdad. Pues sí, o sea, pero ya vemos dónde estás. Haz de cuenta, me vine en burro a Monterrey. Como mi compita me invitó, me vine desde el jueves pasado yo. Para llegar, pues porque en burro dura 6 días uno. Pues. Ese es tu Mercedes, se llama burro. No, ando en un. Zuru. Un Zuru 2017, ¿no? ¡Ah, ya ve! ¿Quién no, sabe es si existan? Que ¿quién sabe si existan? ¿Quién sabe si existan? Sí. No, creo que ya no existe, ¿no? ¿Quién sabe si existan? Oye, te preguntaba. Eso es todo, amigos. Te preguntaba porque estaba viendo que cuáles son los autos más robados en lo que va del 2017. El mío. ¿El Zuru es el primer lugar? El Zuru no, la moto mía que yo tenía, me la robaron a mí. No, hombre, ¿cómo crees? ¿Quién fue? No sé. Mira, sí le pregunté, pero dije, llévatelo. La verdad, ya descubrimos la verdad del donde el fin de la moto de Omar Ciño. Es que no se la robaron. No se acuerda dónde la dejó. Todavía la está buscando. Les voy a decir la verdad, y eso es neta. A mí me la robaron en el... Bueno, me van cuidando. ¿Por qué no lo pusieron aquí este lado? Ha habido tanto espacio de aquel lado. Tengo la menor pinche idea, bro. Muy bien, los autos más robados del 2017 son. Pero a mí me robaron la moto en el tributo al Juan Gabriel. Exacto. El tributo a Juan Gabriel, o sea. Porque me sé la historia, güey. Exacto, mi compita ya se la conté. Estuviste ahí. Oye, ¿qué moto era? Yo la tengo, güey. Era una 250, o sea. Carabela. No era tanto el pedo. Era Carabela. Era Cobra. D.O.R. Estalón y Cobra. De cobrador. La que cueste más, ustedes digan, no hay pedo. No conocen allá, no hay pedo. La que les diga no van a conocer. Harley Davidson. ¿Davidson? Levinson. Entonces, no, es que es otra marca. Levinson. Sí. Es que es una marca de allá de Guadalajara. Sí. No la conocemos. Es diferente, o sea, aquí no conocen. Sí, el si traes mi playera, este, Le Manuel, ¿no? ¿Qué playera, güey? La que usas mía de los HD. Tigres, ¿sí? Ah, sí, güey. El HD. Ay. ¿Ese es? Es el audífono. Es el amigo, bro. Sí. Oye, córtale el micrófono a mi amigo, bro. Bueno, los otros más vendidos de 2017. Más vendidos. Robado. No, estos son los vendidos, ya que tiene pena. Acabo de cambiar de tema ahorita, ya. Vale, madre. Es que dijimos el número uno, ¿ya para qué? Sí, ya. Ni modo. El número uno fue la moto de este güey. Bueno, ok. Los robados. Vuelvo. ¿Qué fue? ¿Eh? ¿Cómo? Acá. El perro. Ah, ok. Ay, ya le salió voz al perro. Pásame los autos más robados. Pues lo retomo. El Tsuru, la pick-up de Nissan también. La estaquita. La estaquita, sí. No, tú cuéntalo. El Nissan Versa es de los más robados. Chiquito, mamá, tenía uno, ¿eh? Tenía uno de ellos. El Versa, el Nissan Sentra. Fíjate, los cuatro autos más robados son Nissan. El Jetta clásico, después el Chevrolet Aveo, la Nissan N. Hola. El Nissan el Volkswagen Vento y luego las motocicletas sí las están robando mucho también. De hecho, la Harley Davidson. La Harley Levinson. La Harley Levinson. Esto sí le creemos a Tom Martiño. Claro. No, tenía una 250, o sea, ojalá tuviera una Harley Davidson como mi compita, pura madre. Y la verdad es que, o sea, me la robaron a mí en el concierto de Juan Gabriel. Pero se murió 3 días antes y fue el tributo a Juan Gabriel, ¿no? ¿Da bien? Ya es su culpa por darme cerveza, o sea, es su culpa, de verdad. Ey, no estás hablando, plebillo, cállate los cinco. Calmado, güey. Son los vecinos. Solo los de arriba. Y la verdad es que en el OmniLife, o sea, bueno, está en el OmniLife de las Chivas. De veras, o sea, uno llega y hay 60,000 putos policías, o sea, de verdad. 60,000 policías. Unos montados ahí con caballo, unos en bicicleta, unos en la camioneta, toman la chingada. Oye, o pero, sea, los concos. Pero son putos porque son de Guadalajara. Porque de Guadalajara somos putos. Y están montados, uno se monta en el moto, de caballito. Uno arriba de otro. No se monta en bicicleta. Oye, bueno, la policía monta. Y yo me metí al concierto de Juan Gabriel. O sea, dura 2 horas o 3, ¿no? ¿Y como en qué canción fue? Ni la menor idea, o sea, la verdad que uno se mete. ¿Y de cuál te sabes de él? ¡Ah! No, ya me dijo mi H que no puedo. No puede. Bueno, total te la robaron. Total, o sea, yo me metí al concierto con Gabriel y salgo, o sea, yo con mis dos casquitos le chingaba a la madre y salgo y ya no estaba el hijo de su... ¿Quién? ¿No estaba quién? ¿Juan Gabriel? No puedo hablar, me dijo el HD. La moto. No puedes estar la moto. Exactamente. No puedes estar otra vez. Muy bien. No estaba la madre, me fui en Uber. Ok, otro tema. Perfecto. Oye, qué lástima de la moto, hombre. Oye, pobrecito, qué horror, ¿no? Muy bien, ¿qué pasaría si se abría la puerta de un avión en el aire? Es otro tema que traje, pero que no viene al caso. Se despresuriza. Te despeina. Pinche ahí el don que te llegan. Hey, córtame el micrófono, hombre. No, pues como que ya te oyes. ¿Por qué? O sea, por favor, que corte el micrófono. A ver, métete en aquel cuartito. Méteme el qué. Que te vamos a meter un cuartito. No, soy de Guadalajara, pero no soy de esos. Dice bueno, aquí, mejor adopten al Matthew. A Matthew. Mario Roderick. Es a toda, dice Horacio Medina. Saluditos al Chilito Papá Sexy, dice Edith Cloralex. ¿Quién sabe quién? ¿Quién es el Chilito Papá Sexy? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? No, eres tú. No, tú. Tú eres el... Tú, Fer HD. ¿Ah, sí? Eres Chilito Papá. Ahorita lo vi en el chat de... Al Javier Duarte. Me voy a tirar tantito. Por para darle menos al vato. Si se da vuelta, si se da vuelta. Como a Larry Cañonga ahora es Larry Cañanga. Sí. Habremos charro convivencia. A los 3000 seguidores. A los 3000 seguidores en Facebook, ¿verdad? Uh-huh. Eso es a lo que hemos quedado. ¿Puedo mencionar la chicharro convivencia o no? Sí. Sí, ya ni podía hablar. La verdad es que yo vine el 24, 25, 26 de febrero, no recuerdo cuándo. Pero yo ese día estaba a pedo, la verdad es que lo voy a aceptar. ¿Y hoy? Hoy. Hoy no, hoy. Hoy. Escucha. Escucha esto. Pero la verdad es que yo los invité y les voy a decir algo. Qué malo de ahí, hombre. Quítame el micrófono. No, le voy a decir algo. A ver. Yo, Fer HD, Verdolaga, hasta amigo bro al otro día, porque ese día no fue, o sí fue. No lo vi. Mi compita alemana. Pues sí, porque ahí vivía, ahí vive. Y mi compadre, porque le bauticé el chiquito a Putine. Sí. Yo los invité al rancho y les dije, ¿saben qué? Ahí hay espacio para hacer la chicharra convivencia. La verdad. O sea, los 3000 es un chingo de espacio. Salud. Pero, es un chingo de tiempo. Pero es espuma, güey. Platícanos antes de eso. Tú tienes un lugar donde hacer la chicharra convivencia. El su rancho que tengo yo. O sea, podemos ir a su rancho. Podemos ir a su rancho, exactamente. No, y la verdad mi compita lo conoce. ¿Y qué rancho es eso? ¿Cómo está ahí? ¿Dónde está ubicado? Échate un comercial, compita, del rancho. Échatelo. No traje nada, compita. Pues tú, tengo que pagar algo y promocionar. ¿Es el pedo? No pasa nada, dale. Pues ahorita a lo mejor haces algo. Yo te pagas los tacos, güey. ¿Ah, sí? Sí. Ay, pero no traigo efectivo. Aceptan efectivo. Si no, mi compa lo paga, yo mañana se lo doy. Sí, vayamos a hablar. Échate como ya tienes la cuenta. ¿Cómo, a ver, ¿cómo se llama? No, la verdad es que mi familia. O bienvenido sea, al rancho Girasol. mi familia tiene un rancho. No yo, porque ojalá lo tuviera yo. En el que, obviamente, caben un chingo de gente. O sea, está hecho para bodas, para 15 años, por la chingada, la madre. Dos albercas, un chingo de villas. ¿Cuántos baños? O sea, sabemos que es grande. A ver, okay. De villas. No sé, o sea, claro. ¿Cuántos cintos? Haz de cuenta como el mío, el Ego. Estamos pero hablando grande. ¿No? ¿Hebillas o villas? Villas. Ah. A ver, ¿Y qué son las villas? Bueno, no sé. ¿Por qué cómo son villas? Se le llame porque... yo aquí en Monterrey. No, sí. Uno no conoce, pero villas es como una. Como una ciudad pequeñita. O no, sea, como una casita. Como una choza. O sea, está la vía tal. Un bungalow. La vía Shalam. Un bungalow. O ¿cómo se le puede llamar? Como la ciudad de los pitufos. No sé. Pues se no le puede llamar. Villa, una villa. Una villa, puede ser una sí. villa, ¿no? Entonces el que se va a la villa pierde su silla. Exactamente. Ahí, o sea, se queda parado todo el rato, ¿no? Entonces, está la villa Balam, está la villa Shelha, está la villa. Porque tienen. Ah, chinga, en Cancún. ¿Cuál es la mejor villa? Exacto, tienen los villas, los nombres tienen como de puto, pues, o sea, como. No, mayas. Cállate los hocico, man. De mayas. Exactamente, o sea, son para mayas. Putos, ¿cómo? Un mayas, un lado. Mayas, no, aztecas, otro lado. Pues está bien. ¿Cómo se llama? Otro lado, les por eso les digo, o sea. Aztecas, ¿cómo se llama? Shelha, todos los pinches nombres, o sea, ¿por qué me pregunto cuando soy pedo? Bueno, no, ok, no. ¿Por qué no me pregunto cuando soy sobrio? Pues es que casi. Porque no te vimos, güey. No te conozco. Porque sobrio no me conoce. No he tenido el gusto. Oye. No, pero ahí, yo les mencioné, la verdad, o sea, no sé si lo recuerdan, yo creo que sí. Les dije, ser producer, Verdolaga, la cigarra, está la vía tal, hay como fácil, 40, bueno, 42, exactamente 000. 46 villas, o sea. Oye, entonces, ¿cuánto mide el rancho? ¿Cuánto mide la milla? Más grande que la tuya, la verdad. Te está albureando, Chede. No. Compita, presa las llaves de la cabeza porque van a correr, compita. Ya. Oye, a ver. ¿Cuánto cuesta quedarse en una villa ahí? No, es que no para ustedes no, no ya sé. Pero estás en el anuncio, estás en el comercial. Es baratísimo. No quiero hacer comercial, la verdad, porque te da pena. Bueno, ¿cuánto va a ir mi suegra? ¿Cuánto le vas a cobrar a mi suegra? Te lo voy a regalar a ti. No, mi suegra ya me la regalaron. No la quiero otra vez, no. Yo quisiera con todo gusto. Más una vez se regala, güey. No mames. Que ustedes pusieran y lo voy a decir aquí, no sé si me van a regañar o la chingada, ya que se acabe esta madre, la chingada. Pero ya que se acabe esta madre, les voy a decir, oigan, está el rancho para que hagan la chicharro convivencia o no sé cómo se llama. Pero espérate que se acabe. Para agarrarte a patadas. ¿Por qué nos dices? ¿Sabes qué? Ponle mute. A todos. Oye. Vamos a platicar una vez. No, pero. ¿Cómo se llama la? Rancho Mágico Paucaris. ¿Cómo? Paucaris. No, pero. Rancho. No, búsquenlo en Facebook, ¿verdad? Como, sí, exactamente. Rancho. Mágico de Tomarciño. Mágico de Tomarciño. De Tomarciño. Paucaris. Paucaris. ¿Pero qué significa? Es los hijos de mi tío. Porque ojalá yo tuviera dinero, fuera mío y le chingaba. Pero mis, los hijos de mi tío, Paulina, Karen y Aris, y le chingaba, ¿verdad? Entonces, Pau, Karen y Aris, Paucaris, ¿no? Entonces, ok. Te compadre, y si no es tuyo, güey, y nos estás invitando así sin pagar. Yo pago. Perdón, bueno, si no pagas los pinches tacos aquí. Okay. No pago. Ok, bueno, si vas, no a pagar, si vas a pagar para que vayamos, ¿cuánto cuesta? No cuesta nada. Ah, de la chinga, madre. No, más no, o menos, ¿cuánto cuesta? Pero yo quisiera, la verdad, no sé. No hay que hablar, ahí están los más o menos. Más o menos. A ver, vamos a marcarle ahorita. ¿Contesta alguien? Vamos a marcarle. No creo que con esto. Sí contestan, a huevo. 9:11 de la noche en un lugar. Márcale. O sea, el único pendejo borracho soy yo. Pues. Yo marco. Ándale, yo marco. No, de mi teléfono si quieres. No, de mío. Bueno, pero yo hablo. Ah, hay que hablarle. No, es que mi cuñada Nancy. Pero en Facebook viene un botón de llamar, ¿no? Déjalo vos. Sí, viene. Sí. Vamos a hablar de ver cuánto cuesta. Ya que vale. Búscalo ahí. Tomarciño, no, no. Pero le marco a mi cuñada. No, espérate, no. No, a mi cuñada, Nancy. No. Ella trabaja ahí. Ella, yo no estoy aquí. Ella es la Yo le hablo. Sí, ahí, sí. Dile. Pero le va a decir, ¿qué onda, Omar? Que la chingada, que la madre, ¿no? Pero dile, no soy Omar, puñeta. No sé. Es que hablar de otro teléfono. Sí, cuélgala y busca el teléfono. Ya está dormida. Sí, buenas noches. Buenas noches. Es mi hermano Jorge. Jorge, güey, pásame a Nancy, cabrón. Ya sabe que ando pedo, ya vale más. Ay, ya habla mi. Sí, Nancy. Sí. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Oye, mira, te estoy hablando desde Monterrey. Ajá. Estamos interesados en saber más o menos cuánto cuesta quedarnos en una villa de las que tienen ustedes ahí, que nos han platicado que son muy bonitas y que está muy muy bonito todo por allá. Ajá. Queremos saber más o menos cuánto cuesta quedarnos por noche. Ok. ¿Cuántas personas serían? Somos alrededor de unas 500. No, somos una, dos, tres, somos cuatro, cinco familias. Somos cinco familias. Cinco familias. ¿Y en total serían cuántas personas? 25 como personas. 25 personas. 25 personas. ¿Quieren dormir cada quien como en cuarto? O sea, cada familia como en cuarto. ¿O no les importa, por ejemplo, compartir habitación, si no sé, los niños en un lugar y, o por parejas? ¿O cómo les interesaría? Vamos a suponer que fueran cinco cuartos. Cinco villas. Podría ser, es que las villas varían por persona y varían por precio. O sea, si la persona es grande o como. No, es que la villa incluye cinco niños personas, y adultos siete, con, nueve, es lo mismo, pero por ejemplo, la capacidad de la villa. Villa Aris es para cinco personas. Okay. Cuenta con dos recámaras, una con cama king size, una con cama matrimonial y un sofá cama en la sala. O sea, una persona duerme en la sala y dos en cada recámara. Ah, muy bien. Esa tiene un costo de 2,400 por noche. Muy bien. Por semana. No, por noche. Por noche. Qué barato. 2,400 por noche. Okay. Hay villas más grandes. Por ejemplo, Villa Balam, que tiene tres recámaras. Okay. Dos en la planta baja y una en la planta alta. Tiene un costo, o sea, de 4,300. Muy bien. Okay. Y a hay otra villa que son Balam y Chacmol, que también tienen tres recámaras, pero son un poquito más amplias porque tiene un sofá cama en la sala, y valen 4,800. Wow, ya sería cuestión, de ver cómo quieren ustedes distribuirse, porque si no, se pueden ir a la casa familiar todos juntos. Corta la chingada. Cada 20 personas y cuesta 8,900 por noche. Okay. ¿Hay alguna villa con espejo en el techo? Hay alguna. Bueno, me está preguntando aquí mi compadre aquí que quiere también así reservar. Que si hay algunas villas, digamos, un poquito más coquetonas, así, digamos, para. Villa Paulina, Villa Paulina. Jacuzzi. Sí, Villa Paulina. Es para parejas. Caben máximo, pueden ser dos adultos y dos menores de 12 años o tres adultos. ¿Y? Está coqueta porque tiene. ¿Espejos? La cama. ¿Mande? ¿Tiene espejos así en el techo o algo así? No. Está coqueta porque tiene un sillón muy coquetón y tiene el jacuzzi en la habitación. ¡Ah, genial! O sea, no está separado del vaso, no tiene puerta el vaso. El jacuzzi está dentro de la habitación. Genial, genial. Está coqueta y tiene aire acondicionado y está muy bonita esa villa para clima. Tiene clima. Y por ejemplo, el jacuzzi que está ahí en la recámara, digamos, ¿lo podríamos usar como hielera? ¿Sí? Digo, dado caso que se nos acabe la pasión, ¿no? Pueden dar el rato que quieran. Digo, no hay problema por eso, ¿verdad? O sea, no. Ok, perfecto. ¿Incluye agua? Oye, ¿y qué incluye? ¿Incluye bebida o algo así? No, es el puro hospedaje. Ah, puro hospedaje. Son 24 horas de 12 a 12. Okay. Por villa te incluye lo que es toalla de alberca, corporal, facial y de mano, amenidades de baño. Yo se los voy a regalar, hombre. La alberca, el camastro, sombrillas, asadores, todo eso. Oh, muy bien, muy bien. Y por ser amigos del Omar, no sé si podríamos a lo mejor ver si hay una promoción, ver qué fechas hay, a ver si les hacen algún descuento, no sé, depende cuántas villas también renten. Depende de qué tantos amigos, qué tantos amigos seamos de Omar. Depende si va Omar, dicen. Bueno, y si lleváramos a Omar ahí con nosotros. Son mis hermanos. Se quedara a dormir con nosotros. Ahí va otro descuento también para que. Pues ojalá que sí, ya no te garantizo nada, Benji. No te creas. Está bien borracho ese güey. No te creas. Oye, lo que pasa es que estamos grabando un programa de radio acá en Monterrey y está Omar aquí con nosotros. Entonces queremos aprovechar para que haga publicidad de las villas que están allá, que dice que están muy bonitas y que pero él no quiere dar publicidad, entonces por eso te hablamos también para que aproveches y des una mención aquí de tus villas. No, pues qué les puedo decir, que son muy bonitas, bastante agradable. Por eso yo creo que el lugar se llama así, Rancho Mágico, porque la verdad sí es mágico, toda la gente que nos visita. Se queda muy contenta, la verdad. Espero que también ustedes puedan visitarnos algún día. De Guadalajara. ¿Y a cuánta distancia está, por ejemplo, de Guadalajara? ¿Hay que llegar a Guadalajara primero? A 20 minutos. Sí. Uh-huh. 20 minutos, dice. De Plaza Saulet, bueno, ya es Tlajomulco con Plaza Saulet, son 20 minutos. Ah, muy bien. Como referencia, nosotros damos por lo general de López Mateos y Periférico Sur hacia el Dial Rancho son máximo 40 minutos. Ah, okay, perfecto. ¿Y hay transporte por si...? Sí, hay transporte. No directamente hasta el rancho, porque llega a la carretera camiones, okay. Pero sí hay manera de llegar. Ah, perfecto. Bueno, pues Nancy, te agradecemos mucho y ahí perdón por hablarte aquí a estas horas. No, se preocupen. De negocios. Bueno. Ojalá que sí puedan conocer el lugar. Vas a ver que sí. Días. Muchas gracias, cuídate mucho. Por nada, que estén bien, hasta luego. Bye. Gracias, Nancy. Por nada, bye. Para 15 días. Ya ves. Un plebillo en 15 días. O sea. Ya, hombre, si nos van a cobrar, güey. Sí, güey. No. Pero bueno, espérense. Le estaba tentando el agua a los camotes. Pero yo no le dije nunca que les iban a cobrar a ustedes. O sea, sí me cobró. Pero sí nos costó cobrar. Sí, pero yo se los voy a dar. O sea, la chicharro convivencia va a correr por Omarciño. Así se lo voy a poner. Tomarciño. Pero un día nada más. O tres días o cuatro. ¿Y también la cheve? Todo el fin y la cheve. Todo el fin, porque aquí nosotros empezamos el fin desde el miércoles. Putine, No, chef, sea un culo, güey. Te voy a decir algo. Mi compita me invitó todo este fin de semana que vine aquí. Ah, yo bueno, se lo eso voy a invitar. Yo se lo voy a invitar cuando esté allá. Ah, pero ah, no más a Emanuel. Yo se... No, no, no, a ustedes. Pues ellos madre. No te han pagado nada, güey. Ah, o sea, es el mismo trato. O sea. Mira cómo te está viendo el amigo, bro, ¿eh? te está checando, güey. Empezó a rechinar los dientes. Yo voy en el mismo avión. No, no, no, pero yo les mencionaba, o sea, ese rancho está muy grande, como el mío, más o menos. No, no tanto. ¿Y qué es el pero, rancho Girasol? Rolitas. Pero le voy a decir algo, yo la Chicharro Convivencia la invito ahí, yo, o sea, yo, Omar Ramírez, y usted, o sea, todo, hay muchas villas, como que somos 7, 8 personas, que la chingada, que no, vamos pero a estar la chichar- ahí con pero su la familia. Pero la Chicharro Convivencia es para toda la raza de México, güey. Exactamente, o sea, somos 7 familias. Y los que se quedan agregados. Tenemos 7 villas, y más, hay 12 villas, o 10, o la chingada, lo que sea. ¿Dónde buscan? De todos los chicharro putos que nos oigan. ¿Chicharro putos? Chicharro fastardos. O sea, inclusive, si no se van a quedar en villa, porque quién sabe, y se podría, no sé, rifar, oye, te regalo una noche y la chingada. Pues ya lo veríamos, porque somos 2,500 personas ahorita que estamos ahí, la chingada. Imagínate, o sea, imagínate que cuando sea, vamos a hacer 3,000. Exacto, o sea. Sé para todos, sé para todos. Yo cumplo el 24 de octubre, y mi compita que está aquí enfrente de ti, o sea, le consta. En mi cumpleaños pasado fueron sin pedo 1,000 personas. O sea, tú estuviste ahí, compix. No, yo estaba en China, güey. Pero es que. Pero le dijo. Se va a China, se va a China. Pero yo le mando videos al grupo de los juegos y le chingaba. Amigo, sí, bro, le manda videos personalizados. Videos. No, en un grupo en el que está él. Ah, jamás, grupo. O sea. Eso no me los compartiste. Ya tiene nombre, tiene no nombre. Juega, no pero de verdad, o sea. En ese. En mi cumpleaños estuvieron fácil. No lo puedo decir porque no los conté. Porque no te sale. ¿No tienes una Maruchan por ahí, güey? Ya, para que se caiga los chicos a pendejo, Te vamos a decir. No. Pásame otra, pásame. Pero que me la abra, que me la abra. Te vamos a decir el nuevo nombre. El nuevo nombre de tu lugar allá, Terruño. Es el Borrancho de Tomarcillo. El borrancho. Vamos al borrancho. Borrancho de Tomarcillo. Oye, no, pásame otra. Un saludo a mi chiquita mamá que la amo. Digo, hay que decirlo. Sí, sí, también. Todos. Te amo, chiquita mamá, te amo. Chiquita mamá. No la pido. Muy bien. Te amo. Oye, ¿yo le puedo mandar saludos a mi chiquita mamá? Sí, sí, claro, sí, sí. Por favor. A Nayeli. Por quinta vez, claro. Adelante. Solo a Nayeli. No, para nada. Saludos a mi chiquita mamá, Nayeli. Pues te agarran a chingas. Sí, ya sé, pero. Te amo, bebé. Gracias. Y le dedica esta canción. Lo único serio que salió en mi compita fue eso. Exactamente. Tráete la cama. No, ya. Pero no es manda, güey. No, y tírale tantito allá en la maceta, güey, a esa madre. Mira, así sale, exactamente. Y así chupas también allá en Guadalajara. No más, porque aquí me estoy midiendo. Oh, qué bueno, güey. Aquí me estoy midiendo. Qué bueno. Gracias a Dios. Gracias. Por eso pierde motos. Pero bueno, le dedicas esta bonita canción de 1980 de Billboard. No, si es de 1980 no se la dedico. Es que fíjate como que cuando te paras como que la voz se va muy para arriba. Pero acá. Ya, okay, no es la mano, güey, no es el lugar. Es en esta área donde no sé. A ver, siéntate, mijito. Sí. Ah, no tengo. Salud. Con Daniel de Maple que me diga salud, hombre. Se le cayó un tapón. Dale tu mano, ¿cuál es eso? Báilala la compra. Pues suena que bailaste, güey. Yo nací en el 91, no chingues. O sea. Oye, eres millennial. Soy millennial. Soy tu leñal. Soy tu leñal o no. Eres millennial. No, me va a correr. Ahorita, préstame la llave de tu camioneta, por favor. Una de las cosas de los millennials es que toman sin control. Préstame el control de tu camioneta. Cuando todavía Michael Jackson era de su color natural. Todavía, sí, claro. Sí, Oye, ya es que después se hizo bicolor. ¿De todos lados o...? No, esa sería es una el dálmata. Es el dálmata porque tiene dos manchitas negras. ¿En dónde? Ya, ok. Muy bien, bueno, vámonos. Sí, muy bien, perfecto. Dice Gerardo Rodríguez, muy buena entrevista al Chenchito. ¿A Chenchito? ¿Quién es Chenchito? Chenchito. ¿Tú eres Chenchito? Soy yo. El Chenchito y yo. El Enrique y su muñeco. ¿Por qué? A ver. Caray, no. Ahorita ve y ahorita nos explicas por qué. Voy a usar con el lavado. Con el lavabo. Bueno, bandita, sí. Un gusto saludarles a todos. Ponle llave. Nuevo patrocinador, las villas de Tomarciño. ¿Qué otra cosa? Otra rolita de los 80s ahí de Billboard. Es la de Funky Town. ¿Por qué a los 80s? Porque es el 180. Es que es el episodio 180. Ah, pues sí. Y de Billboard, de 1980, estas dos rolitas. Si trajiste una agropecuaria de 1980, te valió madre. Hizo ¿verdad? Su tarea. No, va a empezar ahí hoy. En la pista. Bueno, en la pista. Pasa Estrella. Y Estrella baila. Enrique y sus muñecos. Ah, sí. Saludos para el chacha. Sábado de. Oye, ¿por qué? ¿Por qué ese güey? ¿Qué pedo, güey? Chenchito. Chenchito. ¿De qué se acordaron? Saludos para Chacha que estaba en la iglesia cuando nosotros estábamos. Un acapulcazo. Y Chacha estaba rezando. Sí. Saludos al suegro de Chacha otra vez. Estaba volviendo a nacer. Salió. Después de mí. Baba sobre babas. Pero yo. Baba sobre babas con Chacha. Sí, güey, pero mis babas. Gracias, güey. Yo le dije al hijo de la chica. Chenchito es Un ventríloco. Ventrículo. Enrique y sus muñecos. Un Chenchito ventríloco. Y yo. ¿Qué dijo? El ventrículo. Por eso con es que hablan con el culo. Es el de Enrique y sus muñecos. Chenchito de Chenchito y Gillo. Chenchito y Gillo, así es. Enrique y su muñeco. Es de Sinaloa, ¿sí está diciendo? No, ¿qué? Tijuana, güey. Ah, es que dice que se presentó a los Mochis. Sinaloa. Muy bien. Madre. Se presentó allá, pero esa está más ese güey. La mayoría de mis pláticas son de él. A ver, ¿qué lo platicas? Amas. ¿Y qué cuentas? No soy ventríloco. A ver. Ah, eso sí lo dijo bien, güey. Ventríloco. Y a ver, el vulnerabilititi. Vulnerabilidad. ¿Cómo le haces para hacer la, esa madre? A ver. Ventríloco. No, es que le meto la mano en el a un muñeco. En este momento me tocó a mi compita el Emanuel. ¿Ves? Amigo, ¿ves? Bro. ¿Cómo está el asunto? Deja que siga floreando este pedo. No, amigo, bro, no es cierto. O sea, la verdad es que yo soy su bro y tú eres el casi bro. Ok, al revés. Al revés. Se está mamando. Se te está mamando. Perdón. Otra vez se le está bañando. Estoy borracho, pero no tanto, cabrón. No, pero es que los borrachos dicen la verdad, güey. Sí. Ahora sí, bailele, mijo. Ey, como Malcolm en el medio, cuando enseña a patinar. Se ve que nació en los 90, ¿verdad? Fíjate, ¿tú dices que naciste, Marcinho, en el 91? 91, así, okay, 24 fíjate. De octubre del 91. ¿Para que te porque le idea? Quieres sacar mi cuerpo. Por si tomar Alejandro de Slim Elu. Pero es que se fue. ¿Se fue a miar o se fue a bañar, güey? Salió con. Ey, te la bañaste. Salió para arriba. Salió para arriba, güey. Sí, es cierto. El otro guacarió, este mío para arriba. Oye, el de la copia guacarió. A mí no me corras. Bueno, sí, pero. Fíjate, cuando tú estabas naciendo, el verdolaga, ¿qué estabas haciendo? Ya. Con las chimichangas. Estaba dormido en el pollito. Oye, no estaba entrando, cuéntese, estaba entrando, cabrón, a la prepa. ¿Estabas entrando a la prepa, sí, amigo, bro? Tú también. En la prepa. Pero no te echas unas chimichangas como él, ¿eh? O sea, eso está muy cabrón saberlo. Porque decir, oye, yo iba naciendo, saliendo de esta de mi madre. Aquel se acaba viniendo, o sea. Pero de la de esta de tu madre, ¿qué saliste? No lo puedo decir. Porque, sí lo puedo decir. No, de la placenta. Rompiste del útero. No puedo, no puedo. Nada, de la no cerveza. Puedo. ¿Quién sabe? Porque fue por cesárea, o sea, ni siquiera dice así, o sea, la verdad. Le hiciste así para asomarte y que ve fuera. Exactamente, ¿qué pedo? Te regresaste. ¿Qué pedo, puto? La chingada. Oye, Orsillo, ¿qué vas a contar allá en Guadalajara de cómo es el podcast? No, después que voy a hablar del podcast. Voy a hablar del torito. ¿El torito es el de las carnes asadas? ¿Qué? ¿El de las carnes asadas? No, no, es el... Es el penal de allá. Hay uno en Centrito, no. Hay uno en el Tec. No sé si hay es más. Es que, más. Le voy a decir... San Nicolás, algo. Si acaso. San Nicolás. Si uno conoce Guadalajara, es algo como la Corona de San Pedro, como... bueno, o sea, uno necesita ser hermano, pues... A ver. Es el torito sinaloense. El torito sinaloense, o sea, como no nos da. Es como el 26. ¡Eh! No, es que me lo quitaste, hombre. Bueno, vamos a poner mi celular. Es un restaurante de mariscos. No es el Plus. Donde no puedes ir echar cheve. Pero es el. Es donde hay banda. Es como el 26 de allá de Guadalajara. Es como la curva de San Pedro. Es. No, ya. Pero está toda madre porque uno llega. Y uno puede pedir así como que... Cerveza. Aparte, pues, porque en todo pinche lado puedes pedir cerveza. O sea, no, hasta no, en la no casa no. De mi compita. En la casa de mi compita yo a la una de la tarde estaba pidiendo cerveza y me llegaba. Pero en el planetario, ¿no? Ahí no voy a ir. ¿Dónde dijo el no voy a ir? Compita, nomás que me lleves. ¿A porque a McDonald's. McDonald's. El McDonald's. Pura madre, no voy a ir. Pero tíralo. Así. No, mira. Pajarito. Niño. Ese Tomarciño es un loquillo, dice. Y la verdad es que si uno viera los videos, ¿lo puedo subir al grupo o no? ¿Qué? No, ¿a quién? Salen las chiquitas nomás, no puedo. Pero ¿te sabes qué siento yo, güey? Que el amigo bro está muy, muy serio, güey. Es que sabes que el que ha acaparado el micrófono es nuestra visita. No, ya me quedé los cinco, o sea. No, se trata de eso. No se trata de eso. Entrevista a mi bro. Sí, André. Entrevista a mi bro. Ahora, no. Entrevista pero... a mi bro, pues te estoy diciendo. Omar, cállate Omar. Los cinco ahora. Entrevista a mi bro. Cállate los cinco a la. A ver. Entrevístalo. Vas a dormir con el conejo, güey. Bueno, tiene una oreja parada. ¿El conejo? Yo también. Este güey. La oreja. ¿Lo vas a entrevistar, sí o no? Ese es chiste local. No, yo no puedo entrevistarlo. Ah. Pero, ¿saben qué sí puedo decir? Salud. ¿Sabe, producer? ¿Puedo decir salud? Pero sí. Arriba de la tornamesa. No, local. Mándalo por Bluetooth. Salud, así. Bluetooth. Fíjense que hay dos tipos de amigos. Mándale por Wi-Fi. Fíjate, Marciño, hay dos tipos de amigos. Los que cuando te equivocas te corrigen, o los que cuando te equivocas te hacen bullying hasta el 2064. Es correcto. Su perra madre. Y yo tengo de los dos. ¿Tú tienes los dos? Sí. No, corta los otros, cabrón. Yo nunca te he hecho bullying, güey. Echan un chingo. Ah, no sé, cabrón. ¿Cuándo? Ahorita te digo al final. Muy bien. A ti tampoco, bro. Estoy haciendo el gimnasio. Es la cañanga. Estás corriendo, ¿ah? Es la cañanga. Es la derecha. Hoy nos compartieron una foto de unos dulces de tamarindo que se llaman cañanguitas. Ah, sí, en el grupo, sí. Ahí. Han de saber muy buenos. Son dulzones. Un saludo a mi chiquita mamá hablando cañangas. Hablando de cañangas. Allá, ve. Te amo. Allá, okay. Vamos a recordarle las redes sociales, güey. Que ya no vamos ya estamos en tiempo. ¿En serio? Ya tengo que ir. Llevamos dos horas, güey. No, ni madres. Llevamos una hora y media. No, dos. Bestia, 1:49. Pues, ¿cuál estás viendo? No, ya vamos a las dos horas. Omar, señor, ¿te grabaste cómo está todo el pedo conectado, güey? Porque acuérdate que para eso viniste, güey. Pura chingada. Para eso viniste, cabrón. En el rancho yo los voy a grabar. ¿Garbar? Tú gárbanos. Pero gárbanos. A ver, conjuga ese pinche verbo. Yo les voy a grabar. Tú gárbanos. Después de que nos cobren, o antes de que nos cobren. No, ni más, compita. Allá en el rancho no vas a pagar ni más. ¿Y allá qué chingados vamos a comer, güey? ¿Dónde venden comida? ¿Esta? esta persona te va a decir cuál vas a comer, o sea. Es que vamos a comer esta. Yo le voy a decir, no, aquí, yo, o sea, yo llegué aquí, cabrito y carne asada, o sea, puro fin, la caviar. Yo en la casa de mi compita comí caviar, o sea. Eran las croquetas del conejo, güey. Esa era la comida del conejo, güey, te la acabaste. Pero estaba bueno. Oye, estaba, pero ¿te gustó el cabrito? ¿Sí probó el cabrito? Un taco, medio taco. Y luego lo expulsó. Lo vomitó, güey, pero bueno. Es que me dieron, cuando yo estaba ahogado, pues, ¿qué fue el que, el viernes? El jueves, compita. Ah, fue el viernes, fue el viernes. Fue el viernes, Yo no era pedo. Bueno, ¿te gustó? Pero le dio una mordida. Es el... ¿Al Emanuel? A la de esta de la Emanuel. Ah, aparte te muerde el cabrito, ¿o qué? Ah. ¿Te muerde el cabrito? Cabrón, es cabrón este, güey. No, fue el cabrito, cabrón. Se acaba ya la sesión ahora. No, la verdad es que yo, la primera vez que vine a Monterrey fue el, ¿qué? 24, 23 de febrero, no recuerdo. Entre el 1 y el 30. Cuando mi compita me invitó, que te vi a ti, bro, o sea, a todos. Ah, le dices bro a este cabrón también. Ah. O sea, qué pedo. Es el queso, bro. Queso, bro. Queso. Queso babas también. Sí, el queso babas, o sea, es el pedo. Y yo, fue la primera vez que probé el cabrito, porque fui al Rey de Cabrito aquí en Monterrey. ¿Ustedes lo conocen o no? No. Sí. Corta mi puto micrófono ya, güey. Oye, chico. A ver, ¿pero te gustó o no te gustó? Estuvo con madre. ¿Sí te gustó el cabrito? Porque yo acabo de llegar, no había tomado y me supo con madre. Pero ya después de que me dio el... Te dieron un vaso de pagón. ¿Cómo se podrá decir aquí en el radio? Te dieron miedo. Entre comillas. Así decir, entre me paréntesis. Dio barbacoa. ¿Cómo no se puede decir? Porque entre comillas, barbacoa. Así como que... Conejitos. Puñetas. Puñetas, barbacoa, porque... No, te dio de cebrada. No, es que mi compita me dijo... Ey, mijo, te voy a dar barbacoa de chingada. Y bolas, güey. Y trae stopper. Y le dio por la lengua. Y me la metió por el de este, pues. O sea, no, no, ni madre. O sea, me dio barbacoa, o sea... ¿Y no era barbacoa? Él, ¿no era barbacoa, güey? La lengua, compita, que sí, no, ¿qué pedo? O sea, allá en Guadalajara, ¿qué es la barbacoa? La barbacoa es la discusión que tuvimos mi compita y yo. Porque a mí coció la barbacoa, no sé en qué chingados, pero estaba transparente, pues era lengua transparente, o sea. ¿Cómo era transparente, güey? Si la veías, cabrón. Sí, tendrá la mamada de comino. Era la lengua maravilla. Pero nomás le quitamos como que la pelecita de arriba y órale, mijo, en tacos y la chingada. Le quitó los pelos, güey. Y allá en Guadalajara pura. ¿De qué está hecho? ¿Cómo se puede decir? Pura. Riata. Ah, la barbacoa en Guadalajara es de riata. Pura ver. No, no. No lo dije. Pura ver. A ver, bueno, la barbacoa, ¿qué es, cabrón? Ya, hay niños en la cocina. ¡Perro! No, el perro está atrás de ti. ¿La barbacoa qué es? ¿De qué está hecha la barbacoa? Allá en Guadalajara, la barbacoa es de borrego. No, la barbacoa es de res y le chingada. Pero, ¿también? Pero allá en Guadalajara, ¿de qué es? Se utiliza como que... ¿Quién sabe qué sea? Carne... picadita la chingada, pero es como que una salsa roja, así como que mamalona, ¿no? Ah, la salsa lo diferente. O sea, sí. Una salsita, pero les voy a decir algo, o sea, la olla está, me cae el hocico. Es un taco de barbacoa ahogada. O sea, la lengua. No, bajito, no, bajito. Si nos escuchamos, bajito. Habla así, mira. No. Habla igual, güey, pero más bajito, güey. O sea, la lengua. Mejor acércate. No, la lengua ni madre. La carne, la chingada, está picadita, pero está remojada como que en una. En agua. Puta madre, ¿cómo decirlo? Como que en una salsita ruja, pues, o sea. Ruja. Ya no rotada. Yo cuando llego a Guadalajara, o sea, la voy a grabar cuando llego a Guadalajara. Ya sé. Nos va a mandar por correo electrónico la receta de la barbacoa, Marcín. Porque no me la sé, o sea, no me la van a dar. Bueno, como quiera te creemos, güey, está bien. Es la salsa de las tortas ahogadas. Ey, pásame otra, cabrón. Te la tienes llena, güey. Bueno, vamos a recordar las redes sociales, el Twitter. Verdolaga off. Manuel Salazar G. ¿Tú no tienes amigo, bro? Sí. No, no tengo. Pero uno hacia mí, si quieren recibirle. Los que quieran. Los que quieran. El Twitter del amigo, bro, es Manuel Salazar G. Saludos a todos. Mi querido chef. ¿Qué? Lalín CHP. Algo así, bueno. CHP. ¿Tú tienes Twitter, no, Monseño? Sí, tengo, pero. No me acuerdo. No. Es la red social que más yo uso, o sea, ni siquiera WhatsApp, ni siquiera Facebook. Pero ¿para qué la promoción? Ah, bueno, pues no la promoción. ¿Para tus fans? No, ni madre, Manuel Salazar G. Bueno, muy bien. ¿Y la de Fer es Manuel Salazar G? Bueno, pues ya nos tenemos que despedir, Marciño. ¿Por qué? Porque ya. Dice que tenemos unos 57 minutos, putos. No, horas, güey. Ya elimínalo. Bueno, no. Fue un placer, güey. Un placer. Te está saludando. Te está saludando. No, ya se va. Ah, bueno, nos despedimos del podcast. Beso. No, nos despedimos del podcast. ¡Grabe! ¡Ey, grabe! Mi querido chef. Nos vemos la próxima que podamos hablar todos tranquilamente. Y nos vemos Van a quedar muchos temas en el tintero. Sí. Sí, vamos a ver que podemos hacer algo bonito para la próxima. Saludos a toda la raza y a la raza que estuvo ahí en el Mixler también, que son bastantes, y los del grupo que está ahí de WhatsApp. Perfecto, mi querido amigo, bro. Saludos, güey. Excelente semana a todos, güey. Que les vaya con madre, güey. Y un abrazo. Gracias. Gracias. Hermanos. Oye, espérame, que nos estamos despidiendo. Mi querido Emanuel. Un saludo, bandita. Los quiero de madre, güey. Que se lo pasen lo mamalón. Este inicio de semana, güey. Un gustazo estar con todos ustedes y en especial con mi bro. Ajá. Sí, con mi bro. Ya porque se va, güey. Ya porque se va. En especial con mi bro. Ya, güey, a la verga. Así, en especial con mi bro. A la de esta. Yo solo mi chiquita mamá, te amo. Verdelegui. Oh. Me despiso, me despido. Me despiso. Me despido con la frase del día. Es que estoy nervioso por decirla. Mi mujer siempre anda por la casa como vino al mundo. ¿Desnuda? Me preguntan. No, gritando. Take care, banda. Y eso sí. Es verídico. Mi mujer también. Pero eso es bullying, güey. HD. Estás bullying. Pero gracias a todos. Este fue el episodio 180 del podcast de Chicharrón con Pelos. ¿De qué? De Chicharrón con Pelos. Grabado el 17 de julio del 2017. Gracias a todos por descargarnos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Qué bueno que sea producer? ¿Por qué? Sí. Qué bueno que ya se acabó. Ojo, Marciño, tu número telefónico para fiestas. Córtalo, bicho. Oye, ¿para córtale, fiestas o Marciño? Córtale. ¿Para fiestas y posadas o Marco en sus mamadas?